Good evening, passengers. Welcome aboard on the flight. 100% programación de otoño. Siéntenos muy cerca. Radio Box 102.9. Otoño 2020. Todo cambia. Es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es, con su mundo diferente. ¿Qué importa su mundo al revés y que cambie fácilmente? Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box. Bien argentinos, así. Nosotros empezamos como argentinos que somos porque es el día de la escarapela. La escarapela, papá. Sí. Con un buen tangazo. Muy bien. Aguante Argentina. Sí, aguante Argentina, que estamos acá a las 9 y 5, 19 grados. Y no vamos a seguir con tango, sino que vamos a seguir con más música. Mucha música. Hoy tenemos variadito. Sí, variadito. Hoy tenemos, pero para todos los gustos. Sí, ¿eh? Ni hablar. ¿Cómo estás? De 10. Ahora que me hicieron masaje, me levanté hoy destruido. Hoy estuviste medio complicado. Me agarró mi vecino, que es grandote así como yo, me desnudó, me hizo masaje, no sabe cómo me dejó. Suena mal, oh. ¿No, Ariel? Me dijo, sacate la remera. Bueno, sacate el pantalón, las medias y las zapatillas. Todo, todo, sí. Yo ya me estaba sacando el calzoncillo. Dijo, no, pará. Ahí nomás. ¿Cómo estás, Ariel? Hasta acá, todo muy bien, por suerte. Arrancando bien la semana. Arrancando la semana. Semana primaveral. Oh, hace calor. ¿Sí? Bastante, sí. Si juega hasta el jueves va a estar listo. Después ya arranca el lluviecita. Entre miércoles y jueves miércoles me parece jueves que lluvia. Frío polar. Me parece que se viene de vuelta y ya vas a venir sin, o sea, con, sin remera, tío. como Marcelo con como el vecino. Como Marcelo y con el vecino. un frío racinguista. Pero dicen que para fin de mes ya esta primavera, se otoño termina. Ya se termina, ¿sí? Hoy tenemos un nuevo auspiciante, se suma al programa. Sí. El Emporio Gastronómico. Sí. Ahí en la 893, esquina 842. Sí. Distribución de harina, la que vos quieras, alimentos, pero para hacer pastelería, todo. Vas ahí, lo encontrás. Calidad, precio. Buena atención. Una cosa de loco, así que después lo vamos a pasar más detalladamente. Nos está llamando al 11-64-007-047. Como yo te decía, es el Día de la Escarapela, que fue instituida por el Consejo Nacional de Educación en 1935, ¿sí? Pero se remonta a principios del siglo XVIII, ¿sí? El 18 de febrero de 1812, en el primer triunvirato instituyó la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, blanca, azul y celeste. Por eso empezamos también con un tango, porque es nuestro. Dicen que no, pero para nosotros es... Bien nacional, el tango... Gardel dicen que no era... Sí, pero dicen que argentino, el tango... Argentino, pero el tango sí. Sí, qué sé yo. Igual que tanto, folclore. Yo digo, la verdad es que lo que es el tango... son poetas los que escriben, sí, ¿eh? Totalmente. Es Gardel, increíble. ¿Qué? ¿Gardel era argentino o francés o uruguayo? Franco uruguayo creo que se dice que era. ¿Sí? Mira, no sé. Mira, el mate que pero es para argentino. Para mí es más argentino que nada. No, me parece que él se nacionalizó en Argentina. Para, ¿no? ¿El mate que es argentino o uruguayo? Y estamos cabeza a cabeza, no parece que para es el argentino. El mate es argentino, la costumbre del matero es más de ellos. Pero sí. El mate para mí es argentino. ¿Sí? Bien. Bueno, si alguien tiene la data que nos eso, diga. Eso, para mí es argentino. Está. Se terminó. Nosotros nacionalizamos todo, tenemos corta todo. La bocha. El dulce de leche, el labirome. Colectivo. No, pero labirome, sí, ¿eh? Y no importa. No importa si no es de acá. Cualquier momento le sacamos todos los invitos a Tesla y a todos los demás. Edison, la tenés adentro. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Azúcar, Pimienta y Sal. Y la canción la cantaba Jorge Falcón y el artista es Héctor Varela, el que hizo toda la canción. Yo ese tema lo conocí cuando miraba los Midachi. Y porque lo hacían uno de los sketches. A full. Y estuvimos mirando, bueno, después vamos a estar hablando. Nosotros estuvimos mirando los Lelutier y lo que me reí con Lelutier, los Lelutier. Sí, el oficial gordillo. Sí, también. Impresionante. Bien, vamos a ir con los próximos temas. Primero y principal, hoy se conmemoran varias muertes, sí. Lamentables muertes de varias personas del espectáculo, pero también fue... creo que ayer, sí, el día de ayer fue la última vez que hizo una gira Gustavo Cerati, sí. Que fue Fuerza Natural, que fue en Venezuela, Caracas, sí. Donde tuvo el desenlace este de la CB. Pensé que había sido en México. No, Caracas, no, Venezuela. Venezuela. Sí. Dicen que lo dejaron, dicen supuestamente que lo dejaron morir, supuestamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una buena atención en Venezuela. Si lo hubiesen atendido en otro lugar, bueno, viste, vamos a estar hablando un poco de lo que es su última gira, que fue Fuerza Natural, que para mí es un disco bueno. ¿Eh? Perdón, sí. Que te interrumpa, acá sí. Los chicos de Obus, sí. No sé si la sucursal de acá de sí. Solano o la sí. De Calchaquí, sí. Calchaquí La Prida me dice... Obus es una pinturería. Pinturería es Obus. Pinturería. Hola, Marce dice, los estoy escuchando. Sí. Me dicen, el mate es guaraní, precolombino. De toda la zona del litoral y Uruguay. Perduró la costumbre, dice. Saludos a la mesa. Muy bien. Muchísimas que me diga el nombre. ¿Quién es de Obus? Porque vos tenés como... me imagino que debe ser... Es un hincha de Boquita, Pechito sí. Freito, que le gusta mucho a Riquelme. Siempre hablamos de fútbol cuando lo sí. Voy a comprar. Sí. Debe ser acá de la sucursal sí. De la Prida. Sí, entonces digamos que comenzó en la parte del Paraguay. ¿No? Exactamente. Y después se fue rotando por toda esta zona de lo que es Misiones, Corrientes. Seguramente. No. Claro, exactamente. Y lo adoptamos. Porque los guaraníes toman frío, ¿viste? Toman el tereré. Pero, y además también lo que yo me entero es que los guaraníes también toman el mate no dulce, sino sí. Amargo. Acá los chicos que bueno, que quieren mandar sí. Mensaje al sí. 11. 64-00-70-47 11-64-00-70-47 Sí, se pueden bajar sí. La aplicación. Ahí está para los chicos de Obus. ¿Se quieren ganar el Tía María? Claro. Cortesía Moral Whisky. Después vamos a tener una frase que ellos tienen que saber quién es el que está hablando del otro lado. Ahí está, y se ganan el Tía María. Exactamente. Participan en el sorteo por un Tía María. Claro. Exacto. No es lo que se mismo, gana, prácticamente. No se gana. Participan en el sorteo porque tengo un así montón de que, gente, ¿o no? Que manden un mensajito al número. Sí. Así pueden participar. Repetimos, al 11-64-00-7047. Ahí estamos. Bien, Fuerza Natural, quinto y último álbum de estudio de Gustavo Cerati en su etapa solista, que para mí fue increíble la etapa solista de Cerati, lanzado el 1 de septiembre del 2009, ¿sí? Yo escuché, el disco este tiene mucho de folclore, tiene mucho de... No sé si escuchaste este disco vos. No, Fuerza Natural no. Bueno, el que tenga la oportunidad de escucharlo, escúchenlo, porque tiene varios temas que es con sonidos de guitarras acústicas, de folclore y de un montón de cosas. La última vez que él hizo esta gira Fuerza Natural fue en mayo del 2010. O sea que solamente tenía un año el disco, ¿sí? Falleció en el 2014, pero la última gira, que para mí fue la mejor gira, fue... ¿2014? Parece que hubiese sido ayer, ¿no? Es increíble. Acá nos estaba mirando Maju por Instagram. Sí. Por mi bueno. Instagram, no por... Por el Instagram de la radio. De la radio. Nos olvidamos de contactarla para ver si quería cantar el padre. El padre. Bueno, ahí ya está, nos está escuchando y así bueno. Así que si nos está escuchando y la tiene el padre cerca, por que ahí... Que nos cante una canción. Que nos cante por ahí, si puede, si nos puede cantar un tanguito. Claro. Que lo prepare, si, si claro. Si se anima. Claro, si se anima. ¿Escuchaste, escuchaste al muchacho este viral? ¿El que está en la barra? ¿El de gorrita la lana? ¿Sabes que lo yo que es? No lo escuché. Oh, no sabes lo que es. Bueno. Canta una versión de Café La Humedad, increíble. Oh. Increíble. Sí, sí, un señor que está en la barra. Estaba recién en el noticiero. Una pizzería. Un muchacho no sé que creo que es indigente en realidad. Indigente. Le dieron el lugar ahí. Sí, sí, sí, indigente. Para que él se quedara. Mirá vos. Sí, sí, lo vi que cantó dos temas, bastante viral el video. Y, ¿viste? Sí, sí, se pasó mucho. Internet es como medio... Espero que, bueno, que con esto le ayude. Sí, totalmente. Ojalá. Bajad la aplicación desde Play Store y App Store. Buscás Radio Box 102.9, el logo negro. No pesa nada. ¿Y ¿sí? quién falleció, lamentablemente, hace poquito? Sergio Denis. Sergio Denis. Sergio Denis, que, bueno, tuvo esta lamentable tragedia, ¿no? Que le pasó, porque la verdad es que... Caer así. Estaba viendo un video. Sí. Suerte, ¿eh? Un video de una premonición de Sergio Denis. Sí, dijo que él se había soñado, ¿no? Que se caía de un tablón, sí. Algo por el estilo al vacío. Sí. Igual te digo que fue una. No me acuerdo persona... qué programa fue. Yo me caí al vacío el fin de semana. Sí, yo al vacío, a las achuras. No sabés cómo estaba. Sabés que él. Viene pateando un poco la mala suerte, ¿no? Porque estuvo... Tuvo 17 minutos muerto. Primero. Después estuvo con un problema que fue en Paraguay, que es, lo trasladaron a Argentina. Después estuvo, antes de eso, de los 17 minutos, tuvo un problema de fisco. Estuvo casi preso, ¿no? Acá en la Argentina. Acá en la Argentina, sí, sí, sí, sí. Después se fue a Paraguay, tuvo un problema en Paraguay, después tuvo este problema que quedó en la nada misma, estuvo en un neuropsiquiátrico, Sergio Denis, internado, ¿sí? Sí. Y, bueno, y esto último que me parece que ya es lo que determinó una vida que ha tenido mucho éxito, ha perdido mucha plata, fue muy depresivo. Sí. Y a lo último estaba de vuelta resurgiendo de las cenizas. Estaba re bien. Le pasó eso. El señor Héctor Omar Hoffman Fenzel, nacido, más conocido como Sergio Denis. Héctor se llamaba, mira. Héctor Omar Hoffman Fenzel, nacido el 16 de marzo, mira, el mismo día que tu mamá, el 16 de marzo de 1949. De Piscis. Sí. Fue un cantante y actor argentino que dicen que levantaba como loco. Muy reconocido. Pero yo les digo que a mí me han dicho las hinchadas de fútbol, sí, cantaban los temas de él. El Te Quiero Tanto es Te Quiero Tanto. Sí, reconocido. Muchos hits. Mal, mal. Bueno, nos llamas al 1164-007-047. Vamos a ir con los temas de Cerati. Temas del disco Fuerza Natural. Sí. Para mí, dos temas buenísimos. Primero vamos a ir con Deja Vu. Y después volvemos con más Insomnio. Dale. Dale. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que pasar. Errores.

Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 11 32 77 43 85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex, tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Start me up. Bueno, Kiss, este tema lo quemaron. Para mí no es malo el tema, pero como que, bueno, ¿no? Es un clásico de clásico, bastante, sí, es verdad. Los dejó como muy, ¿sabes qué? Muy disco a Kiss, ¿no? Sí, fue lo distinto de Kiss. Porque en realidad Kiss es una banda pesadita, sí. Nos mandó un mensaje de Claudito, hincha de Racing. Sí. Saludos para él. Sí. Estaba contando que Sergio Denis y Cerati son hincha de Racing. Eran hincha de Racing. Claro, dos muertos. Claro, están como Racing, están. Claro, exactamente. Pero bueno. Dios mío, qué malos que son. Bueno, llámanos al 11 64 00 7047. Hace como Claudilio. ¿Y la otra chica cómo se llama? Y tu compañera Alejandra. Acá me mandó un mensajito, Ale, mi compañera de secundaria. Un beso enorme. Y bienvenida, que manden audio. Acá claro. Insomnia, el mismo número. Así participa en el sorteo por una botellita de tía María. Exacto. Dale. Tenemos una frase para pasar de Cerati. No sé si. Bueno, la pasamos igual. Por ahí no me escucharon y. No, revolvé todo para atrás. ¿Qué quiere que te diga? Pasamos la frase. Lo que sí podemos hacer es decirles que también nos pueden ir llamando. Sí. Tenemos a nuestro amigo y auspiciante CR, Salón Unisex. Ahí está. Que va a tener con ustedes una promoción por un corte del 50%, ¿verdad? Exactamente. Así que, el corte no, un corte gratis. Ah, un corte gratis, no es un corte. Ah, más todavía. Corte sea de CR. Lo que lo encontrás en Instagram y Facebook. Y CR, te fijás que mirá, como CR Salón Unisex. Todo. CR Salón Unisex. Y podés llamarlo y tomar turnos, hace domicilio también al 11 4193 8969. Ahí está. Exactamente. Pero me dejaste. La gente la hace de cuenta que no escucha. Bueno, nadie. Vamos a escuchar un audio de alguien, no sé, a ver. ¿A qué hora despiertas? ¿O te levantas? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5 o 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. ¿Pololeas mucho? Bueno, sí, me divierto bastante. ¿Cuál es tu diversión preferida? Bueno, me encanta, por ejemplo, ver películas. Soy capaz de verme 5 o 6 películas una detrás de la otra y no me canso. ¿Cómo ahora? Parece que estuvieran en cuarentena, ¿no, muchacho? ¿Solo acompañado? De las dos maneras me interesa, porque lo que miro es la película. Mirá vos. Bueno, nos tenés que decir quién es el periodista que le hace la nota. Eso sería buenísimo. Porque no es un periodista de acá, de claro, este país. Claro, y no, ya se lo dijo. Estaría bueno que. Con lo de pololear ya se bateó. Para mí es actual la nota esta. Por lo que dice. Claro, en realidad esta nota salió en TikTok. Como diciendo, en cuarentena, ¿qué harías en Cuequín? Cerati, en cuarentena hubiese hecho tal o cual cosa. Y pasaron esto y me pareció una genialidad. ¿Qué hay gente, operador? Sí. Pero a vos te das cuenta. Ay, Carly, mirá, te está gastando, Carly. Si me carga Carly, me pregunté. Ya está, mirá. El más bueno del condado, Carly. No, Carly, no te pases. Llamanos al 1164007047. No llamás solamente, porque ahora teníamos claro, esa frase, pero quién no es la frase de Cerati que acaba de decir Cerati, que Marcelo no sabía de quién era. Dale. Bien, hoy... Más fácil imposible sí, la tenés hoy, ¿eh? Claro. No la tenés fácil, fácil. Pero no, ya es que a mí me puede llegar a pasar. Es que yo pensé que a mí me iba a poder llegar a pasar, ¿eh? Eso por hablar sin igual pensar. Igual a vos te pasó algo parecido hace un par de programas. ¿Te acordás? No me acuerdo qué fue específicamente, pero... Ya me pasó dos veces. Una vez que no me pasa, tengo que sentirme contenta. Pero por ahí nadie lo escuchó y ustedes lo siguieron diciendo. Pero bueno, ya está. Bueno, no pero no importa. Estuvo bueno porque parece actual esto. Estamos generosos. ¿O no? ¿Estamos actual o no con esta frase de Por eso Cerati? Te decía, parece actual la frase. El tipo, ¿qué era? ¿Cinco o seis películas? Se levantó a 3 o 4 de la tarde. A ver. Para vos, Marce. Ahí lo tenés al pelotudo. Miralo. Pechito frío, ¿eh? Miralo. Qué terrible, la, por favor. De la semana me mangué al tía María, toda la fiesta. Va a estar, sí, obviamente, Claudio va a estar. 11, lo ponemos 60... para el corte de pelo, acá anda así con las pelitas, medio que parece un croto. No va a laburar nada, Claudio. Claro, bueno, igual a una es de verdad, las dos. Es verdad, tienen menos. Cebolla, ¿sí? Le dicen a Claudio. Tiene más pelo en el culo que en la cabeza, boludo, mirá. Bien, después de estos chistes, vamos a... ¿Tenemos un audio, a ver? Un mensajete. Hola chicos, soy Marcelo. Ahí está, de Marcelo. Auschwitz. De Auschwitz. San Suárez, como le quieran decir. Es para hacer un mea culpa. Ay, o sea, sí. Uno se equivoca al aire. Sí, y sí, tiene razón. Yo no estuve hablando con él. Sí. Tiré que Miranda era una banda que había tenido un juicio y. Pero no me equivoqué. Sí. Me equivoqué, la verdad me equivoqué. Era Victoria Mil. Ahí está. Victoria Abril se llamaba la banda. Victoria Mil es la banda. Exacto. Y me equivoqué. Y lo quiero aclarar en vivo. Muy lo bien. Lo quiero aclarar al aire porque uno se equivoca y no googlea. O sea, me manejé con mis recuerdos, me manejé con mi cabeza. Y bueno, me confundí, me mezclaron los cables. Chicos, un abrazo. Los estoy escuchando y siempre lo voy a escuchar. Me gusta la onda del programa. Y Kiss, sí, fue una banda de la hostia. Ahí está. Pero bueno, no se olviden que tanto Rolling Stone como Queen como Kiss hicieron temas disco porque era lo único que vendía. Totalmente, en fíjense esa época. En Miss You de Queen, de Rolling Stones, yo qué sé, bueno, I Was Mess de Kiss y algunos temas de Queen de esa época, en todo música disco. Kiss, hoy tenemos, hicieron sí. Música disco. Así que un abrazo, chicos. Dale, Marcelingui. Bueno, bien, yo había hablado con él, me en dijo, a mí me lo dijo en la semana también. Sí, mil disculpas. Se sentía re culpable, sí, chavo, mil disculpas, pobre. Me mando, no, te puedo. ¡Sacalo del aire! Ahora se quedó para hoy la historia. Hoy tenemos un temita disco de los Rolling. Y de tenemos Queen. De Queen también un tema que está bueno. Está y bueno. De Cerati, ah, no, de Cerati ya. Cerati ya está. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y vamos a hablar un poco de las muertes que hubo en esta fecha. Principalmente porque hubo, primero, del señor Julio de Gracia, actor... De Esperando la Carroza. Esperando la Carroza y otras películas. Le en decía, ese momento se decía que se había matado por política, nunca supe si fue realmente. No, dicen que fue por problemas de separación con la mujer. ¿Sabés lo que era? Lo que pasa es que era hincha de Racing, por eso. También puede ser eso. Era hincha de Racing. Recién lo googleé. Claro, Julio de Gracia. Pero es verdad lo que vos decís, porque supuestamente dice... que el domingo 14 de mayo de 1989 el artista seguía por televisión los resultados de las elecciones presidenciales que ganaría Menem. Claro. Horas después no digas decidió ese, ¿no? Dispararse. Tenía agarrado a la izquierda igual. Sí. ¡Sacalo del aire! Horas después decidió tirarse un tiro en la cabeza. Agonizó 3 días y sí, hasta que murió. Sí. Un Julio de Gracia que dicen que era el actor de la voz ronca y los ojos melancólicos, ¿no? Este una cara media deprimente. Sí, tenía sí, el hombre, este pobre. Jorge, el hijo de acá, Doña acá Cora. Marcelo en el video en vivo de Facebook me dice lo mismo que digo yo. Él dijo en vivo que si subía se mataba. Sí. ¿En serio? Mirá vos. Así que sí. Mirá, es verdad entonces, mirá. Bueno, él estuvo en Los Superagentes. ¿sí? Mira. Con Víctor Bo, después estuvo en Sonrisa. Esperando la carroza fue. Esperando la carroza, yo creo que... El papel supremo. Y Alfonso de Gracia también falleció, ¿no? También se suicidó. Sí. Hubo varias muertes, ¿sí? Y bueno, está bien, mirando la televisión, los resultados de las elecciones presidenciales, se mata, 3 días después muere. Era la excusa perfecta, se ve que tenía mal venía, por otra cosa venía. Y dijo, bueno. El pronóstico fue reservado, bueno, falleció. Después, obviamente, a nosotros nos toca de cerca más la música, pero bueno, Julio ahora de Gracia con es, la música. ¿Sí? El señor Chris Cornell, ¿sí? Se suicidó el 18 de mayo de 2017. Hace poco, ¿no? Yo todavía me quedo con esto que vos me dijiste, de la relación que tuvo con Chester Bennington. Y que de hecho, supuestamente, Chester después se suicidó también por eso. Exactamente. Estamos hablando del cantante de Linkin Park con el cantante de Audioslave. Uh-huh. ¿Sí? Se decía que había una relación de amistad amorosa. Exacto. Se ahorcó, ¿no? A Chris Cornell, sí, ¿eh? Creo que sí, que se ahorcó. Y el señor también que tuvo el mismo final fue Ian Curtis, el cantante de, obviamente, esto fue el 18 de mayo de 1980, ¿sí? Hace ya 40 años. Todos hinchas de Racing también. Ay, Dios mío. No, mentira. Tipo depresivo, tipo que trajo una banda, una gran banda a la escena punk londinense, ¿sí? Y después de ahí, bueno, salieron algunos otros grupos como New Order. Y bueno, ahora creo que lo más conocido fue New Order, ¿sí? Peter Hook se separa de New Order, ahora está separado. Está separado de New Order. Mira, ¿eh? Sí, Peter Hook se cansó un poco de Bernard Summer, que es bastante complicado. Igual New Order sigue como New Order. New Order creo que sigue como New Order porque sin Peter Hook, porque vino hace como 2 años atrás y vino sin Peter Hook, ¿sí? Vamos a ir primero con Audioslave. Para mí, una gran banda. Y sabes que le estaba mostrando el sábado a Marce Velvet Revolver. Sí. Sí, con este cantante que estaba arruinadísimo. ¿Te acordás que vimos? Verdad, con el flaquito, sí. De Stone Temple Pilots, no lo podía creer. Sí. Que era él parece otra persona. Sí, estaba muy mal Weyland. Muy mal Weyland. Sí, la verdad que bueno, sí. Pero en ese momento, si no estoy equivocado, también él estaba con una enfermedad. Sí, grave. Sí, no me acuerdo si era cáncer o sida o algo por el estilo, que estaba muy consumido, más allá de los excesos que yo tenía. Exacto, exacto. Vamos a ir primero con Audioslave y después volvemos más con más Insomnia. Be Yourself, dale. Thank you. Continuamos con Insomnia. Acá son las 21:43, 19 grados. Está especial para escuchar. Está lindo. Radio Box 102.9. Comer algo calentito. Sí. Escuchando la radio, exacto, tranquilo, dejando de mirar los noticieros, no, con el corona. No hablemos más, no hablemos más. Es algo que no prendo la tele, pero está el noticiero y lo cambio. No sé lo que pasa. No quiero la escuchar, verdad que no tengo ganas. Bien, ahora estamos escuchando una canción, la señora Sandra Ann Lauer. Este tema me encanta, María Magdalena. Hoy es el cumpleaños. Está viva. Exacto, 18 de mayo de 1962. 58 años tiene. Información de DJ Carly Carrasa. Que lo estamos, vamos a esperar una vez que termine esto. Hincha de Boca, Carly. Sí, pero él dijo que no le da mucha importancia. Que no, un par de veces lo cargué con Boca, sabemos. Medio como que se enojó, ¿no? Se puso histérica. Che, acá quiero mandar tu saludo. Sí, dale. A Luis, que nos está escuchando desde Viedma. Luis Monzón, uno de mis amigos. Saludos. Hincha del Rojo también. Muy bien. Acá somos del Rojo, papá. Olvídate, el Rojo mirá, manda. Está todo pintado rojo, blanco. Mirá, un espectáculo. Después. Otro cumpleaños de una señorita también, o señora, escuchá. Marta Marrero se llama. ¿Tienen otros temas estas dos chicas? No, son One Hit Wonder, ¿no? Acá. Por lo menos acá. Pero siguen estando, tienen... ¿Vos tenés, ¿sí? A ver, Carly, ¿qué sabe si tiene algún otro temita conocido? 18 de mayo de 1969, 51 años. Joven. Re joven. ¿Sí? Un apéndex. Y tenía ese corte tan 90 que era el carré, que le quedaba precioso. Corte colectivero. Marta Marrero, más conocida como Martica. ¿Sí? Y este fue ensampleado con Eminem, hizo. Ah, es verdad. Este ¿te tema. Acordás? Sí. Sampleó el tema este. Tenía el fondo la canción. Bien, acabamos de escuchar Audio Slave, Beat Yourself. Y Joy Division, Love We Till Apart. Un tema que para mí es genial. No, a mí me encanta. Y la versión que hace Cienfuegos de Love We Till Apart. Sí, siempre, pobre, tenemos que ponerlo. Sí, tenemos que, siempre nos dice. Me encanta. Nos dice siempre nosotros. No la escuché. A mí me gusta mucho Rodman, ¿eh? Sí, tiene muy buenas cosas. Con Cienfuegos. Es una banda... totalmente diferente a lo que está haciendo, lo que hizo con Los Fabulosos, ¿no? Sí. Casado con Mimi Maura. Con Mimi Maura. Que también tuvo sus proyectos. También estuvo con Mimi Maura, ¿no? Claro, sí. Mimi Maura cantaba bien. Tiene un par de éxitos. Después vamos a poner más adelante. Sí. Yo no el siempre eterno. Es Mimi Maura y él, siempre eterno. Sí. Amigo, muy amigo de Sofía Gala. Sergio. Mira. Muy amigo, o sea, aparecen juntos los tres, no sé qué estarán haciendo. Bueno. No sé. 11-64-00-7047. Bueno, tenemos la frase para que adivinen quién la dijo. Ay, no sé. Si estuvieron atentos. Aguante Boca, dice Carly. Bueno, Boca. Carly, ¿Martica hizo algo más, Carly? Él tendría que llamar. Preguntar a Carly si le duele la... No. Del no 9 de diciembre. Ahí está, del 9 de diciembre si le duele todavía. O sea, Dios no. Mío. Tenemos la frase, no sé si la tiene ahí preparada. Es un chico en cuarentena. Sí. ¿Qué está pasando ahora? Esa frase... Esto es Martica, mirá. Escuchá. A ver. Muy 90, Muy 90. Ah, sí, yo lo conozco, sí. Y la voz se parece mucho a la de Pet Shop Boys. Sí. Pam, pam, pam, pam, pam. Sí, lo que pasa es que es 90. Martica sí, es claro. 90. Y Sandra tiene otra vez. Let's get in a heart. Let's get in a pillow. Let's get in a pillow. Esa canción. No. Sí, bueno, chicos. Bueno, lo canté así medio. Estaba cantando un tema de Sandra Miano. Sí. No sé. Con Celeste era, Carvalho. Era uno de Sandra y Celeste. Que cantó. Pero qué arruinada que está Celeste Carvalho. ¿Eran pareja ella o era? Sí, eran pareja. Pero en ese momento a mí me encantaba la canción. Cuando me levanto temprano. A la mañana. Esa lo cantaba cuando tenía 5 años, imagínate. ¿Quién? ¿Ella o? Yo. Ah. Me encantaba. Una vez la escuché en la radio que mi mamá la estaba escuchando. Sí. Y me encantó y la cantaba esa canción cuando tenía 5 años. Linda voz. Cuando me levanto temprano. Y me encantaba. Mira, Luis, fanático también de mí, me dice el Siempre Eterno y Los Sedantes. Los Sedantes. Esas eran bandas que eran alternativas a... Exactamente. Perfecto. Con Mimi Maura. Siempre con Mimi, sí. Ah, bien. Bien. Bueno, si sacan la frase que pasamos hoy, sí. Entran a participar por el Tía María. Sorteo del corte de Claudio. Y un corte de pelo gratis. Exacto. Cortesía nadie de... Nadie te da, Claudio Rolizer. De CR Salón Unisex. Claro. De CR Salón Unisex. Y además nadie te da un corte gratis. No, como están las cosas ahora. No. ¿Dónde puedes encontrar a Claudio? Lo puedes encontrar por Facebook, por Instagram, como claro. CR Salón Unisex. Y le puedes mandar un mensajito, un WhatsApp al 11-4193-8969. O sí. Llamarlo para pedirle tu turnito, hacer la reserva y... Exacto, heladerías Benedetta, están por poner, ¿qué cosa en heladerías Benedetta? Ah, oh, me hiciste acordar. Claro. Sí, la promo del Lemon Jam o... Heladería Benedetta sí tiene un kilo de helado de limón. Sí. Más un champán. Sí. No me acuerdo si era Norton o Chandon, creo que Chandon. Sí. 500 pesos. Sí, ni hablar. Y después de los miércoles también tienen muchas promociones. Y ahora van a agregar heladería Benedetta. Sí. Van a tener... Panadería. Sí. Confitería. Sí. Y pastas caseras. Así que van a estar a full. Ojo que todo con delivery también, ¿eh? Lo podés comprar ahí o llamás. El take away. En cualquier momento también mandás un mensajito mal al whisky y podés pedir una pasta flora, unas pepas. Estamos haciendo cocina artesanal en casa. Con whisky adentro. Los borrachitos. Hicimos, la semana pasada hicimos bombones de chocolate. Ay, qué rico. Con licor de calúa adentro. Me imagino la pieza de Ariel. Una explosión. Me imagino. ¿Viste el tigrecito? El meme dice que está llorando por los. Bueno. Vos tenés la frazada de tigre, la frazada, ¿viste? De tigre llorando. Que lloraba, bueno. Estaba desmayado, estaba el tigre. Lo cagué arañazo. No sabía cómo escapar el tigre de la pieza de Ariel. Bueno, a la heladería Benedetta sí, lo llamas dale. Al 11 22 81 36 87. Sí. 11 22 81 36 33 el take 87. El takeaway, porque ahora se dice el takeaway. Takeaway. Compras sí. Ahí en Perata y Amuedo. Lo tomas y te vas. Ahí al toque. Sería, ¿no? Exactamente. El takeaway pasa a retirar. Tomo así me que voy. Próximamente. Tomo me voy. Confitería, panadería y pastas caseras. Perfecto. Y bueno, Benedetta. Y ACR. ¿Sacás el turnito ahora con el corte que te vas a ganar? Obvio. Al 4-252-2307. 4-252-2307. Estamos en vivo por la el Facebook de Ariel Amaral. Sí, y yo me estoy viendo todo lo... Hago muchas cosas con las manos y salgo, ¿viste? Y bueno, me estoy prestando atención. Estoy hablando con Martín Marchesín, sí, autoservicio Marchesín. Sí. La verdad, un espectáculo. El autoservicio ese, tenés alcohol en gel, lo que vos de quieras. De todo. Delivery. Tiene fiambrería. El delivery es a partir de los 2.500 pesos. A partir, bueno, dice sí, ahora. Que... Esa es la. Pero ibas a comprar un paquete de fideos, un kilo de pan y ya está. Claro, 2.450. Claro. A una gaseosa. Claro, ya está, llegaste al toque. Claro, ese ahora es el billete de 5 lucas. Y a partir de las 4 de la tarde es el la delivery, entrega. La entrega. Sí, así que autoservicio Marchesín, el mejor de la zona. Exacto. Lo mejor de lo mejor, el mejor precio, oferta, lo que vos quieras. Ahí en Perate y Amuedo. ¿Y el Emporio Gastronómico? ¿Emporio Gastronómico? En Solano está. Sí. También, los ¿qué mejores parte precios. De Solano? Ahí, en el centro. De Solano, 893, esquina 842. Ahí está. Si por ahí sos repostero, tenés panadería. Ariel en cualquier momento se pone una repostería. Tenés una roticería, haces torta. Ahí lo encontrás todo, los insumos. Va a poner insumos. A trabajar a todos los sobrinos, la hermana, y él le va a decir, les pega. Ah. Y que trabajen. Ahí el Emporio Gastronómico, gracias a Guille sí. Y Diego. La verdad que vas ahí, te atienden ellos. Pero si voy a buscar un par de terrineras para hacer budines. Están las chicas. Todo. Sí. Y después de Neve Electrónica, que está laburando a full también. Sí, con turno. Con turnos y con turnos y con certificado de circulación. Si no, tránsito, no te atiende. Y lo más importante, los cursos que da. Sí, en online. En electrónica, ahora está online como no se puede, pero cuando termine esto van a seguir a full. Proyección electrónica, todo, y te explica, pero no sabe lo que es. Así que también lo encuentran en Facebook, Instagram, NB Electrónica. Lo mejor. Ahora yo lo tengo que llevar al autito a cambiar las bujías. Cambio, ya me pasé de... Era los 30.000, ya tiene 40.000 kilómetros. Ya te pasaste bastante. 10.000 kilómetros. 21:52, 19 grados. La mejor música está acá en Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Acá yo tengo un par de saludos por acá, por Zona Sur. Dale. Para Verazategui y a Darío, un abrazo grande. Sí. Te mando un mensajito. acá al 1164007047. También para el negro Juan Carlos, un amigo de acá de Triunvirato. Estamos todos cerquita en el barrio y nos escuchamos y los queremos mucho. Qué grande, saludo para todos. Que manden un mensajito. Claro. Totalmente, ahí tienen el teléfono 1164007047. Si nos querés conocer, estamos en el Facebook de Ariel Amaral. Ariel Amaral. Ahí nos podés ver. Que nos podés ver la cara, que somos tan lindos, y tan bellos. Vayan preparando. Si querés, apagamos la luz nada más, entramos a votación. Vayan preparando para la semana que viene. Si tienen la algún semana momento. Que viene, que historietas claro, paranormales. Si quieres llamar en vivo o nos pasan en la semana. Ahora hablando de eso, estuvimos mirando y a la mañana, no sé si viste vos, Ariel, los videos, los videos de TikTok que tienen cosas paranormales. No bajé nunca TikTok, pero así que no, pero esto pasó. Vi nada más, creo, para. Había alguien que aparecía en una escalera, un nene. No me acuerdo quién era el flaco, varios, la flaca que estaba bailando. Eso podríamos después para dejarlo para la semana que viene, bueno, así escuchamos. Una chica que está en un pasillo. Sí. Y a la altura del cuello. En le el aparece pelo, alguien al costado. Aparece una cabecita. El rostro de. Alguien blanco, no sé de quién es. De una persona. No se sabe si es. Después que se han hecho. Un muchacho que está tirado en la cama también haciendo un TikTok. Y atrás del mueble es también como que se asoma algo. Y después creo que había es otro. Es un mexicano, ¿no? Medio ladri el mexicano. Sí. ¿Qué hacen? Que, bueno, Alberto, no sé cuánto, Albertic, no sé cómo Alberto se llama. Fernández. Alberto Fernández. Y si no. Es mentiroso como este, no sé. No. Pero, a ver, eso igual está filmado, lo de TikTok está filmado, ¿sí? Después lo vamos, el lunes que viene lo vamos a pasar después para que una lo vayan chica escuchando. También que está bailando de lejos se ve un tipo balcón, como una sombra. Sí, eso se asustó porque ella estaba sola, ¿sí? Sí. Se escucha todo el sonido, todo. Ella después baila sola, ¿no? Va todo va en cuestión de cada uno, creer o no. Y después te metiste a la página y ya era medio como. Me metí a la página y había unos videos que eran menos creíbles que Mayra Mendoza. Ay, Dios mío. Nada, 21:54. La quiero mucho a Mayra, un beso. 21:54, 19 grados. La mejor música acá en Radio Boxing. La mejor de la mejor, hoy tenemos variadita. Sí, ni hablar. Y vamos a ir ahora con un señor que no es muy querido por algunos. ¿Sí? Sí, Leo García es una persona que es un buen músico, pero para algunos. Sí, está bastante cambiadito. Sí, está cambiado. La comparación de lo que era, se ha hecho algunas cosas. En la cara cosas, se retocó mucho la. Retoques. El show que nosotros vimos fue para el cumpleaños de hace 2 años atrás. Me cantó el feliz cumpleaños. Me cantó el feliz cumpleaños, Leo García. Mirá vos. Sí, sí, me regaló una torta. ¿No te hizo la festita también? No. Me sopló la vela, eso sí, bueno. No, Carlito fue. Che, Carlito fue el que dijo, acá está el cumpleaños sí. De Marcelo. Puso voz gruesa, viste, haciéndose así. Haciéndose el hombre. Acá está, dijo. Y bueno, y Leo García dijo, ¿a dónde hay un cumpleaños? Y eso es en serio, no los estoy cargando, Y le empezó a cantar el feliz cumpleaños. Con la y guitarra, todo ahí. Sí. Sí, sí, vamos a ir con Leo García y esta el featuring Gustavo Cerati, Gustavito. ¿Sí? Tesoro, dale. Hablas de mí y no sabes quién soy. Estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé. Odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisieras. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños. Aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. ¿Pololeas mucho? Bueno, sí, me divierto bastante. ¿Cuál es tu diversión preferida? Bueno, me encanta, por ejemplo, ver películas. Soy capaz de verme 5 o 6 películas una detrás de la otra y no me canso. A pesar de que soy chicato, no veo bien. ¿Solo o acompañado? De las dos maneras me interesa porque lo que miro es la película. Ah, oh, bueno. Mirá vos, lo que él miraba era la película, no le importaba quién estaba. Así que ahí está, pedido de Vanina que me preguntaba por Facebook. Por qué, no qué era la consigna. Hay que ver lo que tenía al lado. No creo que haya tenido mujeres feas. Cecilia Menábar era re linda. No es sé, linda. No sé. Sí, que es la bueno, madre ¿quién de dijo, los hijos? ¿Quién dijo la frase? Bastante actual la frase. Está en cuarentena esta persona. Parece que estuviera en cuarentena. Sí, ¿o no? 5 o 6 películas, Lilo. Así que bueno, nos mandan un mensajito al 11-64-00-70-47. Perfecto, acabamos. Y nos dicen quién dijo la frase. Exacto, de escuchar a Leonardo Damián García. Mirá, Leonardo Damián García, ¿no será? El hermano de el Damián. Hermano de, por eso le falta un poco de pelo en la cabeza. Claro. 31 de yo agosto. Tengo, para Damián tengo algo para la caída del pelo. ¿Qué? Una escoba y una palita. El toque. 31 de agosto de 1971, más conocido como Leo García, cantante y músico argentino de rock, pop, música electrónica. Le gusta mucho Gilda al señor Leo García. Varias concentraciones que hicieron los fanáticos de Gilda, estuvo ahí cantando. Su primer grupo fue en 1990, que llamaban Press, con Ezequiel Araujo, que era el del otro yo. Y bueno, siempre. Y después en 1998 hizo el hit. ¿Se acuerdan? La Isla del Sol. Sí. El Santo. Bueno, él no se llamaba en ese momento Leo García, sino se llamaba El Santo. Después, bueno, en 1999 saca su primer disco que se llamaba Vital. Y ¿La bueno, Isla del Sol era de él? La Isla del Sol era de él. hizo es. ¿Pero hubo otra versión o siempre fue? No, siempre fue la de Leo García. Te juro por Dios no lo reconocería. ¿Viste? Para nada. Hay mucha gente que no la sabe. A ver si Marcelita sabía eso. Sí, seguro que sí. No, a mi amigo acá del barrio, el Cucho, le dicen Gilda. ¿Por qué? Porque muerta sigue siendo la más grande. ...48 años tiene Leo García, ¿sí? Hizo la canción esta Morrissey, que fue... Morrissey la escuchó a esta canción igual, ¿eh? Nah. Sí, sí, tuvo una... Sí, obviamente, ¿por qué? Sí. Y ahí es cuando en el 2001 aparece y da a conocer su homosexualidad, porque hasta ese momento no era una cosa... ¿Es homosexual, García? Hasta ese momento no era visible su homosexualidad y bueno, sí. Ahí se empezó a dar a conocer y bueno... cantó con Camila Silva, ganadora de la primera temporada del Talento Chileno, y así empezó hasta el presente a demostrar su talento, que es la música, ¿sí? Mirá. Llámanos y decinos de quién era esta frase, está tan llama? Cuarentenal. 11-64-00-7047. Ahí estamos. Netflix. ¿Algo nuevo? ¿Una plataforma web de streaming? ¿Viste? Lo que salió, Teatrix. Salió. Teatrix. Pero Teatrix hace rato que existe. Sí. ¿Sí? Está sí, para claro. Pagar, ¿eh? No sabía. Está para pagar. Sí. Yo quise ver una obra el otro día, casi me arranca la cabeza. No, es cara. Es cara. Lástima que sea tan cara esta plataforma. Sí. Porque ya que no tenemos la oportunidad de ir al teatro, estaría bueno tenerla. Aparte, que la realidad es que es más cara que Netflix. Sí, está creo que $1,000 con débito. Por cada, creo que son 4 meses. Por $1,000 Bueno, ahora los... $250 Claro, no es tanto tampoco. Los artistas que dieron conciertos online... Streaming. Por streaming quieren cobrar ahora por Sadaik. Pero Sadaik nos quiere cobrar bastante. Dice que se les va un poco la mano. Qué raro, porque Fito Páez siempre hizo todo gratis. Nunca cobró un peso. Todo el mundo empezó a cobrar. Fito Páez se llenó la boca hablando de Argentina, todo, y ahora... Y bueno, ¿qué va a hacer? Bien, bajate la app desde Play Store y App Store, Radio Box 102.9. Bajate porque no pesa nada el logo negro. La del lobito negro. ¿Sí? Radio Box 102.9, para escuchar en el celu. Exacto. Puedes escuchar la programación los fines de semana. Yo le voy a mandar un mensaje a Hernán Mande que pase los mensajes. No, el otro día. Yo la otra vez mandé. El otro día le mandé saludo, no. Lo borré. Pasó una horita y media, no lo vio. Me quedé dormido. Pero en serio les estoy diciendo. No es que lo vio y no lo pasó. No lo vio directamente, entonces agarramos y lo borramos. Todo bien, nosotros te requeremos, Hernán, pero... Igual yo le mandé por la transmisión de Facebook, no le mandé... Igual tuvo un set excelente Luis Nievas, así que no cualquiera tiene Luis Nievas. ¿Luis Nieva o Luis Nievas? Nievas. Luis Nieva creo que es, o Nieva. No sé, me parece que es Luis Nieva. Por no esa sé. Pregunta. En invierno nieva. En invierno nievas y en verano nieva. Nieva. Claro, exactamente. ¿Cómo se dice? ¿Nieva o neva? ¿Cómo se dice? Nieva. Nieva. Y es medio complicado. Y cuando dice nieva, ¿por qué es? No sé, eso es el verbo nieva. Mal. No, es medio complicado porque tenemos que hablar de verbo, tenemos que hablar de distintos tiempos. Bueno. Ya tendría que estar metiéndome en la. Y hay que ver también materia. La acepción cuál es, claro. La de la academia. Capaz que están las dos. Como kiosco. Claro, con Hugo, con K. Exactamente. ¿Cómo se dice? ¿Presidente o presidenta? No se dice presidenta. No tiene femenino. No tiene femenino. No, eso está mal. Pero porque quieren incluir. Pero porque quieren incluir un lenguaje que. No está. Claro, es re inclusivo el. No, quieren incluir algo ese. Que no está incluido por la RAE. Así que para sí, mí. Viene tu hermana acá a comentar lo del. Sí, lo pasa que no quiere sí, venir lo que por pasa el que tema en la época de cuarentena. No. ¿No se anima? No sé, tenemos que preguntarle. Claro. Bueno, si está escuchando. A ver, Charlie, que esté escuchando, Charlie. Dios mío, vamos a ir con la próxima canción. Me encanta, porque es una canción. Ah, puso todo lo que le gusta a ella. Dijo, sí, bien. todo. No, cosas que están buenas, elegimos. Ahora después de esto viene lo mejor. Ay, qué malo que son. mentira. Lo elegimos entre los paso dos. Paso todos los domingos haciendo la lista, ¿viste? Le mando 35 millones de temas. Tema poco escuchado, ¿eh? Sí, ojo. Cuatro personalidades. Tours, dale. Perderme en las alturas, porque en tierra no puedo ni caminar. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 11 32 77 43 85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky. Tu bebida preferida. Al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia, no te duermes. Muy bien, continuamos. Sí, estamos comiendo porque empezamos temprano el programa. Y claro, bueno, 8:30 ya tenemos que salir por acá. Sí, yo me tomé unos matecitos antes de venir, pero... Un picotín. Pero 22:13, 19 grados. Acabamos de escuchar a Turf, cuatro personalidades, una banda de rock argentina que se formó en 1995. Tenían un sonido clásico de los años 70, con Britpop e Indie Pop. Joaquín Levington, este hombre pequeño de estatura, con mucha personalidad y también con muchas cosas, ¿no? Encima, mucho desgaste neurológico. Mucha joda, decís vos. Sí. Acá Mix de Artes sí me dice: aguante el barrio Mosconi. Aguante el barrio Mosconi. ¿Allá de Berazategui? No sé. ¿Sos de Berazategui? ¿Mix de Artes? Sí, el Mosconi es de Berazategui. Acá me dice barrio Mosconi, no sé si será Mosconi por la calle Mosconi. Bueno, o... decinos, Mix de Artes, ¿de dónde sos? Al 1144, no, 11. ¡Ay, de vuelta quería 11... dar el teléfono! Bueno, lo que pasa, tengo el 11 acá con 1164-00-7047. Decilo vos entonces, querida, que no tiene 4 tu número. 1165. La formación se separó en 2007 por diferencias entre sus integrantes. Uno de los integrantes hicieron los sponsors y Poncho, ¿sí? Con Javier Zucker. Sí. ¿Sí? ¿Levington cómo está ahora? Levington está bien. Acordate bien que hizo... ¿Está como Chano? No, está bien. La comparación de lo que le pasa a Chano está mejor. ¿Te acordás que apareció en por River? Porque es de River. Claro, pero... ¿Te acordás? Cantando. Yo pensé que había ido Turf directamente, que era él solo. No, Turf. Toda la formación. Sí, toda claro. La formación. Después sí se volvieron a juntar. Final, o sea, de la Libertadores, ¿no? ¿Fue? Exacto. Final de Libertadores. ¿Estuvieron las Palmeras? Los Palmeras estuvieron en la final de la Sudamericana. No, con Colón, claro. Claro, no. Turf solamente. Turf en el... Sí. Que perdió River, les recuerdo. Exacto. Con Gabigol. Dios mío. Ahí lo atendió en 2-3 minutitos, ¿no? Las gallinas. 1997-2007 fue la primera parte de Turf y después, bueno, 2014 al presente. 2007 también fue un tiempo donde Joaquín Levington se metió con Celeste City y hubo bastantes problemas de drogas. Entre acá nos dicen, Mix de Arte es la hermana de Luis Manuel. Ah, la hermana de Imel. Es de acá del barrio, así que saludos para Ana. Saludos gigantes. Está invitada al programa cuando quiera acá. Estás acá del barrio Mosconi, de acá de Quilmes. De acá de Quilmes, no de vera, no de vera. Mosconi ha muerto. ¿Qué está, te pasa? Está invitada al programa cuando quiera. Bien. Nos llamás al 11-64-007-047. 22-16, 19 grados. Lindo, lindo. Mühlberger. El doctor Mühlberger. ¿Vos lo conocías, Ariel? Al, no, al Mühlberger era el primer, la primera persona que trajo acá a la Argentina el orto molecular. Este orto molecular que siempre se jactó la señora Moria Casán en decir... Seguro que lo trajo de culo igual. No, no sé, ¿viste? La cuestión es que es un tipo que tiene un crédito como ginecólogo y obstetra, pero no como... como para hacer toda la, la, la ciencia que hacía de estética y esas cosas, ¿sí? Está preso y habría medicado a una menor, así que está medio complicado el asunto. Le dieron, la fiscal creo que le dio prisión domiciliaria ahora, ¿no? ¿Y por qué? No sé por qué prisión domiciliaria. Hoy lo dijeron, creo. Si no es un hombre tan grande. Hoy creo que lo dijeron que ¿sí? le dio prisión domiciliaria. Bueno. Muy bien, por la gente. ¿Qué habrán hablado? ¿Qué habrán hablado Tinelli Suar con el presidente? Es, me sacaste la ¿no? palabra de la boca. ¿Qué tiene que hacer Adrián Suar no, reunido con el presidente? Lo que... Yo creo que sabes que debe ser por algún subsidio a lo que es ficción. Muy bueno, entonces tienen que ir. Todo... Se me hace que debe ser por ese lado. Sí. Todo el país. Se reunieron con el jefe. Obvio, totalmente. Sí. Tinelli, hay gente que está mucho en una situación peor. Mucho más precaria que ellos. Hay un videito circulando en internet que lo agarran a Kicillof. Kicillof. Gente atrás de un alambrado lo está saludando toda junta la gente sin barbijo. ¿En qué momento igual, Porque... No, ahora. Ahora pues le dicen que están... que tienen hambre y no tienen trabajo. Y están viviendo... están sobreviviendo. Bueno, en el caso de Marcelo Tinelli y Adrián Suar llegaron a las 16 de la... horas de la tarde a Casa Rosada. Bueno, se juntaron con Cafiero, Ginés García. Mira. Para... avanzar en la implementación de protocolos sanitarios para los sectores de la producción de cine y televisión. Ajá. Dos rubros golpeados por la crisis económica que se desarrolla en paralelo a la sanitaria por el coronavirus. ¿En qué habrá terminado esto? Dice, el objetivo es avanzar en reuniones de trabajo para consolidar un protocolo sanitario para el sector de la producción de cine y TV. Acordémonos que en junio vuelve Showmatch. Sí. Y tiene que tener un protocolo, porque imagínate que la gente baila, es medio complicado. Otra cosa, ¿no?, que volvió el fin de semana fue el fútbol. La Bundesliga, puede ser fútbol alemán. Hubo mucho dimes y diretes por un partido que se dieron un beso cuando terminaron el. Marcaron un gol y se dieron un beso en el festejo. Oh, y bueno. No me acuerdo si fue el del Schalke o otro. Pero si vamos al caso, no podés jugar tampoco porque es un juego de roce. El fútbol es un juego de roce, así que sí, parece cómo se hizo un protocolo. Bueno, y a ti le habían dicho de una periodista que dijo que volvía sin córner. Sí, claro, sin tiros libres. Y bueno, dice que se puede llegar a jugar la final de la Libertadores en algunos meses, creo. Sí, bueno. ¿Puede ser en provincias? Yo escuché que en las provincias... Tendrían que jugar primero la fase de escritorios y después, claro. Bueno. Juegan virtual por Play 4. Yo escuché algo en las provincias. No, ¿Puede ser que vuelvan del fútbol en las provincias? No, hablaron, hubo, a ver, una charla con este muchacho, el que era desde San Lorenzo, Lamens, en el cual arrojó un comentario que se podía pensar en que el fútbol vuelva en las provincias que no están afectadas. Es decir, juega Aldo Civi, ¿no?, Independiente, y tienen que ir a Formosa a jugar. Sí. ¿Se entiende? ¿Viste que yo te dije eso? ¿Que no hay hincha de Independiente en Formosa? No, pero... Sin hinchada, capaz, tal vez. Pero porque quieren recaudar de una forma u otra. La gente va a ir igual. Más allá de eso, me parece una barbaridad. No sé si va a poder ir. Hay cosas tan... tan necesarias aparte del fútbol. Soy un fanático del fútbol, me enfermo por no ver fútbol. Pero hay otras cosas. Puedo estar en mi casa viendo partidos por YouTube todo el día. Claro, lo que pasa es que uno dice fútbol y piensa en los jugadores, pero atrás de eso están los que el mantenimiento de cancha. No, a ver, hay un montón de gente atrás. Trabajo. Los vendedores. Hay un montón de trabajo atrás, seguro que sí. Eso es lo que los manda. Seguro que sí. Ahora, gente, los vas a mandar a jugar en Formosa. Sí. No quita que no es un riesgo. Tienen que viajar en avión. Tienen que concentrar. Claro. ¿Sí? Sí. Tienen que tener contacto con público. Porque en algún momento van a tener contacto con público. Es todo contacto. Y van a tener contacto dentro de la cancha. O sea. Perdón, que no vi los partidos. Estos partidos en Alemania jugaron con público o sin público. Sin público. No estuve mirando. ¿Vos estás? Parece que es sin público. Es sin público. Sí. Así como Racing, así que Racing puede jugar sin problema. Tranquilamente, sin problema. Así que juegan el partido, total, no va nadie a la cancha. Vélez, Racing, todo eso. Una cosa de Mühlberger, antes de que me olvide. Cobraba 4.500 pesos, ¿por qué lo ponen preso este hombre? Porque cobraba 4.500 pesos el frasco con 60 pastillas para el COVID-19. Ah. Mirá vos. Ojo con eso. Un tipo, un pibe. Tenía como la botellita de alcohol del pastor. Del pastor Jiménez. Pero lo metieron en cana porque servían las pastillas o porque no daba. No, porque daba el antiviral para el COVID-19 que no está todavía. No sé, hay que ver. Hay que ver, dijo Capuzota. Un beso acá para Dani y para Pergamino, que los está viendo por Facebook. Bueno, saludos. Perfecto, 1164-007047. Ahí está, ¿podemos pasar la frase? La tenés ahí. A ver, dale, preparada. A ver. ¿A qué hora despiertas? ¿O te levantas? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. ¿O lo leas mucho? Bueno, sí, lo leas mucho. Bastante. ¿Cuál es tu diversión preferida? Bueno, me encanta, por ejemplo, ver películas. Soy capaz de verme 5 o 6 películas una detrás de la otra y no me canso. A pesar de que soy chicato, no veo bien. ¿Solo o acompañado? De las dos maneras me interesa, porque lo que miro es la película. Ahí lo tenés. Al hombre este en la cuarentena. Hay que comerse 6 peliculitas, ¿eh? ¿A vos te gusta mirar películas? Sí, ¿sos pero capaz tanto, de mirar 2 o 3 no, películas? No, 6 es demasiado. Ay, tenemos audio. ¿De quién? Hola Radio Box, Insomnia, chicos, señor operador, Paula desde Chile, escuchando el programa como cada lunes, y pasaba a dejar mis saluditos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Chao. Qué grande. Chile, que está complicadísimo, que volvió para atrás la cuarentena. ¿Sí? De la flexibilización pasó de vuelta a la primera fase. Mira, directo, sin sí, escala. Exactamente. Así que le mandamos un beso grande a Paula, que yo estaba escuchando la otra vez un programa de acá de la radio a la tarde y estaba también Paula. Escucho la radio. Paula, que nos agregó hace un ratito, así que nos va a estar viendo. Ahí está. Le mandamos un beso grande. A ver, tenemos un audio. A ver qué quién. Cosa tan maravillosa. Hola, los chicos del programa Insomnia. Los estoy escuchando acá desde Pergamino. Gise, Marce, Ari, tres genios. Bueno. Me encanta el programa, cada vez que puedo los escucho, y les mando un besote enorme. Salen hermosos en los vivos, ¿eh? Un besito grande desde Pergamino. Beso. ¿Cómo Dani, cambia la voz? Hermana. No, tu hermana es una chanta, porque cuando está fuera del aire es otra cosa. No es ella la que está en el audio. Se hace la serie ahora. Sí, por eso. Es difícil hablar. Es difícil hablar detrás de la cosa, ¿no? Y da vergüenza por ahí, ¿viste? Uno porque ahora está ya, ¿viste? Es medio cara dura. Así que saludo para allá, para... Para Pergamino, para todos. Familia. Un saludo para Diego Molinari, nos estás viendo acá por Insta. Es el del vivero. Acá el vivero de... Uy, pero que me abra el vivero para ir a comprar flechita. Eso está mal, ¿no ves? ¿Abrió? A mí me dijo que estaba laburando por cosas, pero no sé. Ojalá que sí, porque la verdad es que está bueno ir a comprar plantas. Uno así que está si quieren casa, mandar un mensajito y participar por el Tía María. Ahí está, o el corte. O el corte de pelo. Claro. Hincha de Quilmes también. Hincha de Quilmes. Cierto. Fanático, de que fanático lo conozco de a la cancha. Compañero de colegio. Compañero de la secundaria, sí. Tenemos acá un audio. Marcelo me dice. Sí. Sé que no lo había escuchado tampoco. Sí. Marcelo me da la respuesta por Facebook. ¿Sí? ¿Quién hizo la frase? Así que mandá mensajito. Claro. ¿Acertó? Sí, sí, obvio. ¿Cómo sí, cómo que no, sí, bueno, este la tiene re clara. A ver quién está del otro lado. Buenas noches, Radio Box. Ahí está Majo. Soy Majo. A ver, el de la frase es el más grande. Me encanta porque ese era su estilo. O sea, no me importa en quién estoy. Yo estoy viendo la película. Me encantó. Le valía madre todo. Y respecto a la, que mi papá cante, traté de convencerlo, pero me dijo que no, no, porque estaba cenando, y qué sé yo, medio que me vuelteó. Bueno, grabalo, grabalo en algún momento y después no lo mandás. Algún lunes grabé algo. Dale. Ahí está. Se me está haciendo del delicado, en fin. Y ¿qué más? Ah, y tengo que decir algo que me sale de lo más profundo de mi corazón. A ver. Detesto a Fito Páez. Ay, lo detesto. Listo, lo tenía que decir. Lo lamento. A quien le guste, perdón. Allá, pero para mí es un vendido. Sí, ay, yo me quedé en el amor después del amor con Fito. Bueno, eso, nada, me descargué. Yo creo que. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Gracias, grande, Majo. Majo. En la semana lo voy a llamar yo y lo voy a convencer al padre de Majo. Sí, yo no tengo el teléfono de Majo. Así que así gracias que le vamos a Majo a estar... por el mensaje. Y de acá somos dos que le, no nos gusta. Ahí está. Ahí vamos. Ya me iba. Yo creo ahora que vamos a hacer un especial de Fito. Justo iba a ser, justo tenía una llamada justo de Fito Páez. Se fue Fito Páez a full. Sí, es poca gente la que le gusta la música. Escúchame, yo igual a mí hay temas de Fito que me gustan, ¿eh? No esto. Ponele ese. Ese está buenísimo. Bueno, ese Mariposa tiene color. Este, no, y Sasha se sigue el círculo esa, de baba. Eso. Bueno, ese. Al final. Pero, no, pero yo tres. Dije que me quedé en el amor después del amor. Ya sí, sé, ahí está. Hasta ahí, Fito, me gustaba. Sí. Así que, Majo, gracias por el mensaje. Sí, perdón, vestido Majo. De un amor también, temazo. Bueno, todo le gustaba. No, hasta ese disco. Hasta ese disco. Vos fíjate que él nombró Mariposa Tecnicolor, que yo no. Claro. Perdón que interrumpa. Sí. Acá Mix de Artes nos dice, sí. Ana, que las familias de la escuela número 8... estén atentas para ir a retirar los bolsones de alimentos. Ahí está. La familia de la escuela número 8, que estén atentas. ¿Qué día? Primaria o secundaria. La primaria creo que dimos la semana pasada. Y bueno, ahora por ahí nos... A ver, Mix de Arte. A ver si... un poquito más de información. Dale, dale. Sí, porque hay mucha gente que... Ahí está. Acá, Diego Molinari también lo odia, Fito Páez. Mirá. Todos lo odiamos. Es el más odiado del planeta. No, lo que pasa es que tiene una esencia muy especial. Diego Molinari, les cuento, es metalero. Así. ¿Es metalero? Mira. Sí, sí, sí. Yo sí. Quiero que abra el vivero, Molinari. Porque quiero ir a comprar plantitas. Que nos mande un mensajito si quiere pedir un tema al 11-64-00-70-47. No des tu teléfono. A ver, no. El audio. Pedite algo de hermética, digo. Sí, hermética, escucha. A ver. Chicos, a ver. Bueno. Odia Fito Páez también. Sí, saqué que era fulanito de... El periodista chileno por el tema del pololeo. Ah. O sea, al pololo le dicen al novio en Chile. Sí. Pero bueno, no sé el periodista, la verdad que no tengo idea. Si la consigna es el periodista, no tengo idea. No, no participo. No quiero participar, porque ya gané. Ya está. Claro. Ya gané. Así que, chicos, sigo escuchándolos, estoy atento. Y una cosita para Marcelo. Sí. Cuando Fito Páez tocó, se pasó 400.000 pesos, una cosa así. Por, pero es lo que lleva a instalar semejante escenario. Nah, no sí, es lo que cobró Fito. No sé, yo mirá que no soy partidario de exactamente de esas no. cosas. Ah, mirá. Pero no calculá que una guitarra de Fito sale 80 lucas. O sea, Fito no cobró por tocar. Entonces lo agarraron de otro lado y lo tergiversaron y usaron esa información y la manejaron a su manera. Pero bueno, cada uno elige qué escuchar. Yo elijo escuchar todas las campanas. Está bien, no, no. Te está peleando, te está peleando. Un beso y sigan así que está bueno. Cállate, Marcelo, no sabes nada, vos, campeón. ¡Sacalo del aire! Qué grande era, sí. No, ya sabés que eso no me acordaba. Yo me acordaba de frases que había dicho que Argentina no sé, que tocó el otro, cuando él estaba en España. Había hablado muy mal de Argentina. De esto de los recitales que dio acá, que cobró una fortuna como otros artistas también, la verdad que de eso no estaba hablando. ¿Sabés cuál me gusta también? El tema de Thelma y Lewis. Claro, dos días en la vida. Dos días, ay, se está Honey, bueno. Honey, baby, ya se está re bueno. Pero por eso, hasta ese disco. Hasta ese disco. Después es como que, chao, se sí, fue. Sí, sí, totalmente. Acá nos dice Mick de Arte, desde la primaria. De la primaria, Dan. ¿Cómo? La escuela 8 de la primaria. De la mañana, primaria. Mañana, entonces. Escuela 8. No sé cuándo, ahora por ahí nos dice. Yo digo mañana, así que venga mañana. No sé si será ya que... Ya veo toda la gente por culpa tuya haciendo la cola. No me llegó el mensaje. Yo tengo mi nena en la escuela 8 y generalmente me llega el mensaje. Bueno, que bueno, hay que estar atentos, dijo. Hay que estar atentos. Perfecto. Y acá Diego Molinari nos pide un tema de Orcas. Pero eso está loco, ese hombre. Generalmente esa musiquita es media para el programa, media ¿alguna poderosa, otra cosa, ¿no? Claro, alguna algo malivianito, campeón. Pasamos mejor. Ahí está, mira, para vos. Qué bueno. Para que te ahorques. Te lo puso. Tocó con varios, muchos artistas, con Charlie. Bueno, pero fue, es un gran, gran músico. El tema es que, bueno, hay cosas que uno no les gusta. Pero... Y comió bastante bien, ¿no? Fito Páez. Sí. Cecilia Roth. Comió como un campeón. Romina Cecilia Ricci. Roth en su mejor momento. Sí. La Ricci también. Sí. Tiene no sé cuántos hijos con la Ricci. No es ningún tonto, ¿eh? Celeste sí, han dicho que estaba con Celeste sí también, ¿eh? Es verdad, sí, en un momento sí. No es ningún tontín, ¿eh? Así con la carita. Bueno. Segundo, supuestamente dice que Cecilia Roth lo reconstruyó todo. Porque él cuando estaba con Charlie era un desastre en lo que he sentido. El lo pelo que largo, esa nariz. Diente, todo, dice, diente le hizo todo el comedor nuevo, Cecilia Roth. Se la mobló todo completo. Sí. ¿Viste? Porque Cecilia Roth estuvo. Hasta ahora mismo se hablan ellos porque tienen hijos que ellos adoptaron chicos. ¿Sí? Ah, así que tienen hijos adoptados en común. Bien, 1164-007047. Yo soy la. Mirá, escuchá que aguanté. Tomó. Bueno, al final estamos haciendo un especial. Bueno, pero es... ¿Dónde? Me está haciendo poner nervioso. Es el amor después del amor. Sí, eso está muy bueno. Este no lo conozco. Este está buenísimo, este tema. Mucha gente que lo imita también, ¿no? Sí, sí tiene imitadores, imita, ¿eh? Sí tiene imitadores. Joaquín Piltrafa. Bien, bueno, vamos a ir con el próximo tema. De una banda. Te imita en inglés. En inglés. Vamos a empezar con uno de los temas porque tenemos varios. Vamos haciendo inglés, castellano. Un ping pong. Un ping pong. Esta banda, yo cuando la escuché por primera vez pensé que era Sting. Sí, es verdad. Tiene... Pero no es Sting. Es el. Es la banda The Oldfield, Your Love. Dale. Oy, oy. No way to run. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar. Bueno, acabamos de escuchar de Oldfield, banda rock británica formada en Londres en 1900, como en una sesión de un banda. Trae whisky, Ariel, ahí hay un par de botellas de whisky. Trajo amor al whisky, trajo tres botellitas. Che, escúchame, amar el whisky. Promociones. Mira, hasta el sábado estuve sacando buenas promociones de Jim Beam. Sí, porque vienen en los momentos. Sí, ahora vienen las temperaturas bajas. Y está bueno. Y un buen whiskycito, e inclusive los de Jim Beam que vienen saborizados. Yo es como tomarse un licorcito. Le tengo ganas al Sheridan's. Oh, el Sheridan es fabuloso. Eso, le tengo unas ganas. El Sheridan es fabuloso. Pero bueno, está un poquito. A ver si juntan alto. Plata para mi cumpleaños y aparece un Sheridan's. Y nos falta mucho para tu cumpleaños. Esperemos que no siga la cuarentena, sí, así pueden papi. Venir todos. Cuando llegas, te metemos el sorteo del Tía María y de última, no te damos un Sheridan, pero. Te damos el Tía María, el crema. Un Tía María y una cremita de la Serenísima, y vos fijate, manejalo. 11-64-00-7047. A ver, tenemos un llamado. Hola chicos, buenas noches. ¡Ay, Dios hola, mío! Hola, Gisela. ¡Oh, apareció! Dice, ni en vacaciones de verano dejamos de vernos dos meses. Por Dios. Demasiado. Ay, bueno, los extraño. Pero bueno, mando un mensajito para saludar porque hace mucho que no llamo. Y bueno, me deben tener como desaparecida. Así que bueno, acá estoy. Estoy escuchando enojada. Los de tempranito. Y el de la frase, no me corten. Me la podría decir mi hermano, tranquilamente. Así que bueno. Ah, no lo sabe. Cuando la escuché dije, ¿es mi hermano? Claro, ¿tu hermano está así ahora? No, pobre. No, no. Está como no está mucha gente la radio, ahora. Así que no pasa nada. ¿La chica es hermana de Cerati? Bueno. que disfruten la noche. Yo acá los voy a seguir escuchando. Estoy haciendo unas galletitas para mañana. Así que bueno. Les mando un besito. Adiós. Gracias, chao, Laurita. Chao, Laurita, que tiene pendiente un yandón que se ganó. Ella sí, tiene está sí, esperando verdad. Que pase un poco no sé para si poder sabe. Llevar. Sí, ¿Sabes, Laurita, que te ganaste sí, el yandón? Sí, que sabe. Eso lo espera. Eso cuando vaya a pintarte la casa. Sí, porque está esperando que termine un poco esto, así puede ir Marcia. Que pueda pasar al otro lado del charco. Justo, claro. Sí, hace mucho tiempo parece que no nos vemos. Yo los extraño a mis amigos allá de Capital. Y viste, cuando estás tanto tiempo con alguien, viste, todos los días. Sí, además con ellos hacíamos competencia de todo. Si supieran. Hacíamos competencia de quién sabía más canciones, de quién sabía más películas. Ella sabe mucho de Disney. Sí, ella es re Disney. La saca de Disney. Sí, no, la saca de Disney y no sabe nada. Igual que los temas, todo eso. Debe estar contenta que se viene la nueva temporada de Friends, me imagino. Estaba en una pata. Alucinando. Sí, sí, ni hablar. Nos llamás así como hizo Laura al 11-64-00-7047. Escuchamos a The Oldfield, banda de rock británica formada en 1984. Y lo que hablamos con Ariel es tranquilamente podría haber sido de Police. Sí, tranquilamente. Banda, ¿no? Tranquilamente. Reino Unido. Estuvieron de 1984 al 2014. Mira, acá Mix de Artes, sí. Seguimos con el mismo tema de Fito. Sí, ¿qué? ¿Le gusta? Dice, hoy lo vi a Fito Páez con los tipitos, haciendo silencio. No sé si estaban callados o estaban un tema que se llama silencio. El tema, silencio. Y estuvo bueno, debo reconocer, dice. Mirá. Ah, mira. Bueno, igual. A mí me hubiera gustado que estuvieran en silencio en vez de cantar, pero bueno. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Y es una banda que Marcelo no estuvo muy de acuerdo en esta banda. Podría decir que no. ¿Por qué? Porque es una banda de rock alternativo. Totalmente, de los 90. Esta es Silencio. Tema es Silencio. Ah, bueno, sí. Sin Fito me gustaría. Me gusta. Bueno, los tipitos tienen. No es mi estilo. No es mi estilo, pero este tema está bueno, por ejemplo. Esta fue una de las mejores bandas de los 90 colombianos. La que vamos a escuchar ahora. La que vamos ahora. A escuchar sí, ahora. Ni sí, hablar. Totalmente. Al principio se llamaba Delia y los aminoácidos. No se llamaba como se llama ahora. Exactamente. Y posteriormente se llamó Terciopelados. Empezaron en 1993. Él me dijo, Marcelo me dijo, mira, vamos a poner a Terciopelado, pero no pongas el tema que ese que no me gusta. Claro, bolero falaz, ¿no? Claro, dice, es deprimente. Sí, pone muy lento. A ver, ¿quién tenemos? ¿Quién es? Otro lado, a ver. ¿Quién es, guacho? Hola, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Apareció Carliño! Acá andamos, Carlito de Berazategui. Yo también los extraño mucho. Sí. Aunque ahora que tengo internet en casa, nos hacemos las videollamadas, obviamente. Claro. Claro. Y nos charlamos mucho. Sí, sí, estamos, lo pongo yo en el momento de comer. Besos para todos y que sigan los éxitos. Carlito, gracias, que me tiene en Facebook. Podría estar viéndonos también. Porque él me tiene inclusive en Facebook. Para mí, ¿sabes por qué se puso internet, Carlito? Para poder tener sexo virtual. Sí, sí, sí. Si no, no se la ponía. Eso. No, no, no, porque tenía que, por el trabajo. Pobre, ¿te acordaste lo que nos contó? Que tuvo que hacer la videollamada dentro del auto. Porque dentro de la casa no tenía señal, pobre. Y tenía que entregar trabajos en la escuela. Esto es posta. Y no tenía señal con Movistar, no tenía señal y iba... No digas marcas. Bueno, marca telefónica. Bueno, vos te mandás y cada sí, una. Movi Estrella. Sí, Movi Estrella, ahí está. Y afuera no tenía señal. Entonces ahí decidió poner internet, pobre. Está bien. Sí, che, acá justo voy a aprovechar que en Facebook lo tengo a Silvia Sueiras. Silvia Sueiras es acaudalada en historias paranormales, de las cuales estamos necesitando para el próximo lunes. No tiene una puntita ahí. Silvita después manda mensajitos con algunas historietas para el próximo lunes que hacemos nuestro programa de paranormal. Sí. También para Sebastián Fernández Periplo, nuestro amigo del barrio también que nos está siguiendo por Facebook. Exactamente. Bueno, vamos a ir entonces. ¿Dónde está viviendo él ahora? ¿Dónde Caballito. ¿En Caballito? Ah, está allá, en Capital. Perfecto, vamos a ir con Aterciopelados y para mí este está re bueno. Florecita Rockera, dale. Temas. Dale play. detrás del sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, misterias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freetown, va a ver a la mare. La esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. La luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Va a ver a la mare. La esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Suceso. Bien, primero tuvimos a los aterciopelados, que antes se llamaban Delias y los aminoácidos. Sí. Y después se llamaron aterciopelados en 1993 y saltaron a la fama gracias a MTV. Este MTV que sí hizo saltar a la fama mucho. ¿Cuál es el dato de color de aterciopelados con Café Tacuba? Que la cantante de aterciopelados ayudó a hacer la versión de Ingrata. De Ingrata. Estaba comentando Sebastián. Sí, de Café Tacuba. Otra banda que también en los 90 hizo el Unplugged. Sí. Muy buen Unplugged. Hizo dos Unplugged, uno viejito y ahora hace, creo que hace un año, el año pasado me parece que hizo otro. Muy bueno. Después, Os Paralama Dos Suceso, que son, en español se llamarían Los Guardabarros del Éxito. ¿Vos podés creerlo? Los Guardabarros. Pero yo prefiero Os Paralama Dos Suceso, conocidos como Los Paralamas, Herbert Viana, B. Ribeiro y Joao Barone. Banda que en los 90 vivía en acá en la ritmo de la noche. Y además muy reconocidos en la Argentina, ¿eh? Claro, bueno, estaba. De hecho, Marcelo nos ponía banda argentina, banda brasilera con sangre argentina. Exactamente. Porque es así. Hasta el 94, 95 sonó muchísimo en Argentina. Sí, sí. La etapa argentina fue del 91 al 94. Hicieron amistad con Charly García, Los Pericos. Hicieron una extensa gira en Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela. Hicieron dos margaritas. Grabaron con Fito. Claro, con Fito. Con Fito Páez también, mirá, qué grande, Fito. Bueno, Páez. La linterna de los afiebrados, la que yo te decía, la hicieron con Fito. Claro. Sí. Muy buena, a mí me gusta. En el 2001, Ever Viana tuvo un accidente en un avión, en una avioneta ultraliviana. Quedó parapléjico, él iba piloteando, quedó parapléjico, sí. Perdió parte de sus facultades mentales, las cuales fue recuperando poco a poco y siguió, hasta ahora mismo está tocando con los Paralamas de vuelta. La verdad que es un enviado del señor, porque la verdad que con el accidente que tuvo, salió del coma después de 44 días, ¿sí? Mirá, jodidito estuvo. Sí, bastante jodido. Y bueno, el 2003, primer puesto en anual Latin Grammy. Sí, por el MTV Unplugged que tuvieron. Y el 2003, cuarto puesto en el rock brasileño con el disco Longo Camino. ¿Sí? Bien. Hablando, hoy estamos viendo a Fantino. Sí. Y me comentaste que... Sí, él dijo una cosa que Ventura le saltó esto, no sé por qué. Estaban hablando de Tinelli, no sé por qué. Estaba desmintiendo el rumor que se corre de que él tuvo un encuentro sexual con Luciano Pereira y con un jugador de... Bueno, lo del jugador de Racing no me extraña porque son todos más o menos así. Sí, le hacía el muertito el de Racing. ¿Sí? Se salía re bien, dice. No, él dijo Bastía, de que, jugador de Racing. Dice que por qué no se... El bala perdida. Yo digo, Fantino dice que estuvieron en una presentación en un pueblo. Sí, con Luciano Pereira. Con Luciano Pereira y había tanta, eso es lo que le dijo a Ventura. Yo le estoy diciendo lo que le dijo a Ventura. Había tanta gente que se quedaron encerrados los dos y no pudieron salir y de ahí salió el rumor. Yo no sé por qué también me dice, me lo engancha en este Bastía también, que yo ni siquiera me lo conozco, dice. Ah. A ver, Carlito, si vos me podés decir del otro lado de este rumor si es verdad o no, porque vos sabés muchas cosas de la farándula. Mostacito si no Bastía. ¿Sí? Dice, yo no sé por qué. Igualmente hay muchos rumores en el fútbol, ¿no? De lo que es la parte gay. ¿No? No tanto. De jugadores de antes, digo yo, no de ahora. No tanto. Porque ahora es como que está más. Y estaba Islas con Arseno. Sí, Islas con Arseno, sí. Habían dicho. Bueno, en su momento se hablaba también hace muy poco de Lisandro. Sí, decían que era homosexual. Que lo había confirmado y todo, pero no. No sé si era verdad. Pero... Bueno, pero eso es como más de hecho, común en la hora. ¿Era verdad, Tano, lo de Lisandro López? Después salió como que estaba en pareja inclusive con la hija de Blanco, así que no. Claro. Lamentablemente rumores va a haber siempre. Sí. Qué raro, están todos cerca a Racing, están los chicos homosexuales. A ver, llamanos entonces, Carlito, para decir. Fantino se acostó con Bochini. ¿Con Bochini? Mirá el bocha, ¿eh? Carly, ¿Bochini tiene una cara? ¿Te imaginás con el bocha? No sé, qué sé yo. Así que, Carlito, ¿Carlito puede confirmar? ¿No puede confirmar esto de Fantino con Pereira? Si Fantino es homosexual o no. Él nos tiró datos de bastante gente de la farándula, ¿eh? Y mirá, él dormía con esta chica, estaba casado, juntado, no me acuerdo. Miriam Lanzoni. Y dormían en cama separada. Sí, van a pensar que es Carlito el que dormía con Miriam Lanzoni, no Fantino. Igual que Leo Montero. Leo Montero duerme en cama separada. Dicen que es gay, Leo Montero. Justa, ¿eh? No en serio les digo. Osvaldo Laport. Sí, la mujer es... Mariano Martínez. Eso. Bueno, pasa que Carlitos... Bueno, Mario Marquique. Mariano Martínez. Ese está bien. Mariano Martínez ya era un rumor en voces. Hace Supuestamente estaba con Mariano Fabián Massey una vez. Que es el marido de Araceli González. ¿Hay Fabián Massey? ¡Papá! Se lo aguantaba. Por eso yo quisiera que Carlitos ya... Que Carlito llame para confirmar estos datos. Casero, ¿sí? ¿Pero Carlito estaba? Carlito ¿también? Estaba mirando por la rendija. Era uno de los seis, está bien. Bueno, Pablito Ruiz. Pablito Ruiz estuvo acá hablando, en la box. En el programa de regreso hicieron la nota. ¿Y cómo estuvo la nota? ¿Quién le hizo la nota? ¿Marcelo Mendoza o vos? Frecuencia Show, ¿no? El miércoles pasado fue. Yo pensé que había estado con Marcelo. ¿De Tinelli? Y bueno, de Tinelli se dice tantas cosas. A mí me contaron cuando era joven que Tinelli se comía los pebetes. Sí. De una gran fuente. Sí, jamón y queso. Y le daba a la merca como un campeón. Sí. Hay muchos. ¿De Rolfi Montenegro? El Rolfi. Dale, sí. El Rolfi. Sí, pero ¿sabés qué? Uno no sabe la vida. El Montanero. La vida... Gabo era bastante, parecía bastante amoneradito. Ay, no sé. ¿Qué sé yo? Se rompía cada rato, Gabo. Vamos a ir al próximo tema. Vamos. Ay, tenemos un audio, a ver de quiénen. A ver. Buenas noches, gente de Insomnia. ¿Cómo andan? Marce, Gise y Ariel. Un saludo grande para el Conde, que anda por ahí, creo, dando vueltas también. Está bailando el Conde. El Conde y acá está prendido en la radio con Celo Rosita. Les mando un cariño grande. Y bueno, disfrutando del programa. Gracias. Estaba agitado, Diego. Estaba, para mí que estaba corriendo, porque tiene que hacer que ejercicio. Corriendo. Estaba corriendo la coneja. Gracias, Rosita y locutor. Ellos son grandes oyentes. Rosita de... Rosita no manda nunca, ¿no? Pues le da vergüenza. Sí, le da vergüenza. Ella me dijo a mí que le da vergüenza. Sí. Así bueno, los chicos ya están en el sorteo. Sí, ya están anotados. Sí. Así por ahí por el corte de pelo, por el tía María, vamos a hacer primero y segundo premio. ¿Qué les parece? No. Si tienen no. algo paranormal, acuérdense. La semana que viene. Para la semana que exactamente. Viene. Exactamente. DJ Locutor y Rosita son oyentes fieles de Ultravox también, Ultra, así que nos pasó. Insomnia. Claro, los dos estamos. A ver quién gana, a ver a quién ver, gana. Decime, Diego, ¿cuál es el mejor programa? mirá el comentario que me tiraron acá. Sí. A Fabián Macei lo vi frecuentando los baños de la estación Villa del Parque. Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Baño de hombres. Sí, la tetera. Bueno, pero que no puede las entrar teteras. Al baño, ¿a dónde cree que vaya? Me imagino que sí. Las teteras. Pero Fabián Macei, tío, andó junto. Que hacían fila, ¿viste? Sí. Bueno, eso se usaba mucho. Por eso quisiera que Carlito ahora le voy a mandar un mensaje para que se conecte y nos diga. Está mandando hoy. ¡Ay, chon, sí! No, no, chon. Es largo. Ahora empieza a desparramar por todos lados. Nos bajás por Play Store y App Store y escuchás Radio Box 102.9, la mejor radio de zona sur. Por Instagram me quedan 4 segundos, así que chau. Chau. ¿Cómo es? A DJ Locutor. Carly, mirá, Carly está como que está es con nosotros, pero no está acá. Manda cada rato el audio este hombre. Dios mío. Bueno, vamos a antes de que después venimos con la información de Carlitos. Hablando de antes, que justo dijiste la palabra antes. Sí. Me gustaría que vengan algún día cuando termine la cuarentena los chicos de antes del huracán. Sí. Estuve viendo un video muy bueno. Sí, son unos genios. ¿En la tienda? No, en Zoom. Ah, sí. Escúchame, vos habías hablado con otro de una banda también que hace todo covers, sí, Top Guns. Música de los 80, 90. ¿Canta Bon Jovi? ¡Oh! Se van a morir ustedes. No sabés. Así que ya los invité, me dijeron que sí. Después de la cuarentena, no sé cuándo. Bueno. Pero van a venir. En diciembre, más o menos, vienen. Vienen a nuestra. ¡Uy, Dios mío! Sigue grabando. Bueno, vamos a ir con el hijo de un grande de la historia musical. ¿Sí? Yo creo que tuvo un One Hit Wonder nada más este hombre. ¿Sí? Es Julian Lennon, ¿sí? Sí. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. El hijo de.

Dios mío, 2307, apurarnos, el trámite, apurarse el trámite. Y bueno, vos querías no parás de hablar un segundo. Bueno, bueno, pero tampoco podemos estar todos. Una máquina. Sí, tenemos el audio que a mí me interesa. A ver. A ver. Sí, chico, es verdad. Ahora hay un quilombo y lo estaba mirando ahí acá está. Con lo de Beto Casella, en Bendita. Sí. El video que armó Flor de la B. Con toda la gente que estaba tapada y se le viene una ola de juicios y carta de documento. ¿Sabías, ah? Que uno sabe, pero bueno, hay cada uno lo que hace entre cuatro paredes, problema de cada uno, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos son reservados como un Antonio Gasalla, vivos, estoy hablando porque también hay mucha gente muerta como Ibáñez, Jorge Ibáñez, Castro. Y hablando de Castro, en su tiempo, su primera 4x4, eso se decía en la peluquería donde yo laburaba, que laburaba con el medio, peluqueros contemporáneos, y venía mucha gente, mucho famoso, muchos productores, mucha gente que sabían, tenían aposta y se rumoreaba que la primer 4x4 allá en los años 90 cuando estaba Jugate Conmigo Maradona le regaló por un favorcito sexual a Luciano Castro. Lo de Mariano Martínez, obviamente vino el manager de Lalo Pilato y fue el que dijo. Cuando abrió la puerta, los encontró los dos. No dijo quién estaba arrodillado, pero uno de los dos estaba arrodillado, era verdad. Mariano Martínez y el marido actual de Araceli González. Por eso fue lo de la separación. Lo de este chico Fantino y Luciano Castro era, pero obvio, de acá a la legua. De la nada, de golpe porrazo, aparece esta Miriam Lanzón y se casa. Ahí está. Qué raro, ¿no? Bueno, hay muchos matrimonios que están hechos así ahora para demostrar para el afuera una pantalla. La porno, había dicho con la mujer. Hay mucha gente. También. Tinelli se comió a toda la gente del Bailando. Ahí está. A todos. Bailarines, jurados, a todo el mundo, era la condición, el famoso cuarto piso. Ahí está. Es más, se llegó a decir que hasta también era Sandro. Exacto, sí. Pero bueno, era un gran ídolo, una cosa enorme, nadie le podía decir lo contrario, pero. Es verdad, Sandro era también de la vereda de enfrente. Así hay mucha gente, mucha gente. Es que lo que pasa es que en la farándula tenés todo. Tenés mujeres, tenés hombres, tenés drogas, tenés todo a tu alcance y todo fácil. Y todo le llega fácil. Carlito, ¿sabés que Marcelo le cayó por unos masajes? Hoy arrancó. Sigue, a ver. Ay, me olvidé también de comentarles. El ex marido de Pampita, el chileno, el Benjamín que está ahora Bicuña. Va a ser papá por tercera vez con la China Suárez, también tenía esos gustos extraños. Salía con Mauricio Catarain, que es un maquillador, viste, y peinador. Así que están todos en la misma. Es posta, no. Porque Carlitos tiene mucha... durante toda su vida... Como decía Jacobo, se la... la no, tra. Tiene... Mira, lo pone a Freddy. ¿Qué es Freddy? Video que estuvo circulando de Ricky Martin en la semana besándose con el novio. Ah, no. Por el tema, es el tema de... Sí, de pero calle, igual. No, de Calle 13, sí, perdón. Escuchame, no había necesidad, no quería. No quería, no, además yo no lo escuché. No quedó, no era un beso como decir... No me gustó. Queda lindo, no. No me gustó. Medio desagradable. Sí, es como, viste, medio de hoy, sí. ¿Cuál sí? Medio de la bestia. Después de ahí se fueron a... Pues faltaba que pele el ganso ahí. No. Ay, Dios. En serio, a ver, un mensaje. A ver. Hola gente, llegué acá Marcelo de Quilmes, de Auschwitz, de Tito Suárez. ¿Saben qué me parece? Me parece una careteada el hecho de que estén, no ustedes, pero viste los artistas que se lo dan de liberales, que se lo dan de los periodistas, que no, porque los derechos de cada uno. Y se la pasa viendo quién es homosexual, quién no. Sí, es verdad. Loco, ya fue, si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta, claro. Pero... en una época que vos, si vos decís no me gusta la papa frita, sos un discriminador. Y ellos se la pasan investigando a ver quién va para acá, quién va para allá. Lo conoce a Mocareta, cada uno hace la que se le canta y ya está. Olvidado. Me parece a mí, O sea, de más está algunas anécdotas, algunas boludeces, pero sacar en la revista o que Flor de la B venga a decir quién es quién. Qué ¿ahora? Raro. Eso no lo vi, A ver, ¿a quién le cayó? No lo voy a mirar cuando llegue a mi casa. Claro, como Flor de la B. Flor de la B me parece que sería la menos indicada me para hablar. Que soy gay. Me acuerdo una vez que Flavio Mendoza se había peleado con el marido de Flor de la B. Y contaba que el marido de Flor de la B, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pablo Goicochea. Le dijo, ay, vos sos un puto, así le dijo. Y Flavio Mendoza. Mendoza. Mendoza. Mendoza. Mendoza, como habla con la Z. Le dijo, ¿yo soy el puto? Le dijo Flavio Mendoza. ¿Yo soy el puto? Si vos estás con travesti. Y bueno, pero, viste, es como que dice Marcelo. Que es no como se dice hizo Marcelo. El cambio de sexo ni nada. Está bien, cada uno hace lo que quiere, pero no yo para mí a decir puto a un chabón. Claro. Si vos sos más que bueno, cualquiera. Y es como dice Marcelo también, ¿no? Esta cosa de que cada uno tiene que vivir la vida como quiere. Perdón que diga la palabra pero bueno, es lo que dijo. Lo que había dicho es lo que dijo Flavio. Perdón. Que la fuimos a ver al teatro, dice, tenía un paquete bastante importante, Sí, iba Florencia la ve. Me lo refregaba por la cara porque justo estaba pegado al pasillo y pasaba Florencia y dejaba un surco. Igual les digo, yo le dije, él no estaba mirando eso, estaba mirando las minas que estaban en conchero, sí, ahí no sabía, sí. Una cosa de loco. Eso estaba mirando, yo estaba mirando Florencia del ave. Conchero no es mala palabra. No, así, es así, se le dice así. Bien, vamos a ir con una banda que a mí me gusta, que es una banda mexicana, que no la pasan en ningún lado, ¿sí? Es una banda olvidada. No, porque es una banda olvidada, ¿sí? Es una banda que... Florencia Trinidad. Ay, Florencia Trinidad. Madre de Paul e Isabela Goicochea. Ay, Dios. Señora del doctor Pablo Alejandro Goicochea. Cántalo. Sí, no me digas. Yo soy Liguana. Este es mi amigo el Tucán. Y mi gran amigo el Ornitorrinco. Dios mío. Mujer. Está bien, si se siente mujer. Sí, más vale. Cada uno puede hacer lo que quiere. Una cosa lo que es y otra cosa lo que siente. Exacto. Perfecto. Vamos a ir con Caifanes. Banda que es una banda, la primera banda creo que Dark... De México, ¿viste? ¿Sí? Que en México, sí, en ¿hay México. Darks en México? Sí, obvio, sí, hay mucho dark, Mira. Dando vuelta. Lo que pasa que no son estas cosas nuevas, esto viene de hace un montón. Mi amigo Luis Manuel me contaba que está en México, me dijo que no tienen cuarentena obligatoria ya. ¿Y qué onda allá en México? Tienen varias restricciones, pero no tienen cuarentena. ¿Y cómo se está manejando allá la gente en México? Y me dijo que está en un, no me acuerdo el barrio, cómo se llamaba, me dijo que era una mezcla de 11. De San Telmo. San Telmo y Gran Buenos Aires. O sea que hay mucha cantidad de gente. Lo estaban vendiendo celulares, funda para celulares, cambiando los vidrios, mostró y estaba... Tengo la foto, está completamente llena la calle. Tengo un audio, a ver quién es. Nosotros estábamos a la expectativa de verle el bulto a Florencia de la B. El culo operado y la tela berreta que tenía. Sí, es verdad. Todo berreta, todo trajes, berreta. Porque era berreta. Ni yo tengo... vestidos así. Tan trucha. No, pero era re berreta. ¿Y a qué fuimos, Gisela? ¿A qué fuimos, Marcelo? A ver a Gabo, Florencia y el bulto de Florencia. Dios mío, igual les digo, el espectáculo de Florencia, todo bueno. Muy bueno. Perfecto, vamos a ir entonces ahora con Caifanes. A mí me encanta este tema. Afuera, dale. pausa y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido. Solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada. Solo puede rezar y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Existe solo adentro, afuera, afuera no te cuido, solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo, afuera, nadie es nada, solo adentro. Estamos con Caifanes, banda mexicana de rock en español, que estuvo activa de 1987 a 1995 y después volvieron en el 2011 a la actualidad. Para mí, yo escuché un disco, a mí me gustó todo el disco este, que es El Nervio del Volcán, que es el cuarto álbum, que es el que lo sacó a la fama en lo que es MTV, porque este MTV de los 90 fue el que sacó varias personas, personajes. Después, bueno, obviamente... México siguen tocando, ¿no? Pero el programa de Ruth Infarinato era mucho, sí, mucho bandas latinas. Sí, sí, sí. Caifanes lo conocí, creo, ¿eh? Me encantó, me encantó. Y además el tema, lo que escribían, igual que la banda esta de Los Tres también. Uh-huh. Esa banda que es también es chilena, ¿sí? Y bueno, La Ley también en su época, también claro, en MTV. 1164-007047. Nos llamás y nos decís de quién era la vocecita. Hay varios que acertaron, ¿eh? Sí, ni hablar. Menos Carlito, que Carlito lo único que hizo fue... No les prestó desprestigiar atención. A Florencia de la Vega. No, mentira. Bien. Despierta. Ahí está. Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. ¿Pololeas mucho? ¿Quién es? Ariel, el que está hablando. Bueno, sí, me divierto bastante. Pololea. ¿Cuál es tu diversión preferida? Va al baño con Fabián Macei y Capito. Ver películas, soy capaz de verme 5 o 6 películas una detrás de la otra y no me canso. A pesar de que soy chicato, no veo bien. ¿Solo o acompañado? De las dos maneras me interesa, porque lo que miro es la película. El tipo no le importaba. A mí me gustó porque no le importaba nada. Dijo, igual convengamos que estaba en la época que cambiaba de tanga en la cama cuando sí, quería. a full. Sí, ni hablar. En una época que estaba full. Tenía una permanente hermosa. Sí, ni hablar. Él siempre se hizo la permanente. Hasta los últimos días de la muerte de él. Sí. ¿Está muerto el personaje que está hablando? Bueno, la madre. Lo que me enteré ahora, la semana pasada, fue que la madre lo tenía vestido, no estaba con ropa de cama del hospital. Sino que todos los días lo vestía de frente. Y no estaba acostado, sino estaba sentado. Imagínense. La madre le tenía el pelo, le cortaba las uñas, no tenía barba, o sea que estaba intacto. Impecable. Bien. 11-64-00-7047. Vamos 23, con más 23, música. 23, 18 grados 9. Bajó un grado. Una noche hermosa. Especial. Vamos a ir con el próximo tema de una gran banda. Para bailar un poquitín. Sí, vamos con Rolling Stones. Píntalo de negro. Dale. Fumar y todo comenzó a girar. la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue mirando, sigue mirando, sigue mirando. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho cómo es. Mi sangre corre sin parar, me equivoqué otra vez. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Girando. ¿De qué año es este tema? ¿Pasó? ¿Y el 2000? No. ¿Sigue girando? No. ¿90? No. No, no, no, te digo, más actual. ¿Más actual? Sí, sí. ¿2004? Más actual, ¿2015? ¿2012, por no, ahí? No, menos, 2000. ¿Qué estamos jugando? 2008 debe ser. 2010. Ahí está. Bien, lo primero que... Sí, de Rolling Stones. Frío, frío, frío. Caliente, caliente. Banda... ¿Cómo se llamaba el juego ese? Frío, frío, frío, caliente. Frío, caliente, Marcelo. Frío, caliente. Dale. Má, la estufa. Frío, frío, frío. Caliente, caliente. Che, un saludo a Claudita Porta, acá que nos está siguiendo por Facebook. General, gracias por el espacio. Igual que a todos los auspiciantes. Sí, a todos. NB Electrónica, Autoservicio Marchesín, Heladería Benedetta. ¿Quién más? 2004 sigue girando. 2004, CR Salón Unisex. CR Salón Unisex. O sea que tenía razón yo, perdón, ante todo dije yo dije 2004. Sí. Disculpe, gracias. Sí, sí, y sí, el sí. nuevito del Emporio Gastronómico. Perfecto. Todos los auspiciantes. Y, perdón, lo mejor que hay. Y amar al whisky. Oh, amar al whisky, boludo. Pero estaba esperando el trago chupi toda la semana. Y a ver si estabas atento. Che, como y Insignia Catering. No. Catering. No, ellos no están más. No. Lo di perdón. Le di el raje. Insignia y Sanic. Se fueron. Nos vemos en Disney. Otra cosa. The Rolling Stones, banda británica de rock de Londres, formada en abril de 1962 con Brian Jones. Impecable, Mick Jagger, Kate Richards, el otro Will día estaba, Whitman. Estaba escuchando Pasapalabra. Sí. Y en una de las pistas de la, tiene la misma edad que Mick Jagger. Y cantante Los Palmeras. Mira. Mira, vos fijaste uno y el otro, ¿no? No, sí, sí, sí. Ah, el gordito está. Y qué te iba a decir, un saludo para Eduardo Araya. Sí, Eduardo, un saludo, sí, grande, saludo grande para toda la familia. Sí. Y el otro día, creo que hoy o ayer se cumplía un año de la muerte del Barana Mascheroni. Cantante de los cantante del Fuego. De los Fuego. Que cayó un anito, en pleno show, cayó, pum. Muerte súbita. Sí, sí, sí, sí. Banana. Y se lo veía venir porque era, creo que era adicto a la cocaína, sí, sí. Lo encontraron un par de veces con... Sí, con armas. Cosas raras, sí. Pero estaba en un show tranquilo y cayó ahí. Se... Bien, y pasamos. Rolling Stone, Ratones Paranoicos, una banda que se identifica mucho. La banda, sí, es con Argentina. Sí, ni hablar. Sí, claro. Ratones Paranoicos, banda de rock argentino, formada el 14 de octubre de 1983 en Villa Devoto, Buenos Aires. Juanse. Juanse, que estaba bastante en su época, bastante perdidito. Y ahora escúchame, está... el personaje de Capusotto, Pomelo, ahora el es Juanse. Es Norma Pla, Juanse. Sí, es una señora, sí, grande. Es una vieja lesbiana, parece. Sí, sí. La carita, como quedó. El viejo lesbiano, ¿cómo era? Sí, le viejo lesbiano. Viejo lesbiano. Viejo lesbiano. Juanse. Sarcófago, el Roy Quiroga son los, y bueno, obviamente Fabián Bon Quintero se separó de la banda, claro, luego de haberla integrado desde 1997. Bien, 11 64 00 7047, tenemos un audio, dale. Hola chicos, buenas noches, muy bueno el programa. El que dijo eso fue Cerati. Único e inigualable e irrepetible. Nunca más uno como él. Gustavo. Ultraviolento. Gracias totales por el mensaje, Vanina. ¿Vanina? Vanina, la madrina de Martina. Mirá, ¿de dónde es Vanina? De acá de Quilmes. ¿Sí? ¿De acá, sí, del, sí, barrio? ¿Qué? No, ahora está viviendo por Sapiola aproximadamente. Ah, con... ahí, está bien. Bueno, un saludo para Vanina. Entra en el sorteo del Tía María. Ella le podía venir el corte. Claro, el corte de pelo de CR. Ah, también podría para ser. Vanina, claro. Se lo podemos dar a ella. También podría ser. Bien, vamos a ir con la próxima banda. Se llama The Killers. Killers. The Killers, que este año tuvieron dos bajas en la banda. Solamente quedó Brandon Flowers y el baterista. Después... Sí, encima creo que lo habíamos sacado de la lista con Marcelo. Vos, sí, sos el que lo seguís poniendo. Sí, porque mi corazón está con Brandon Flowers. Vamos a volver y volvió. Sí, volvió. Volvió Brandon Flowers. Y vamos con Human, dale. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. You gotta let me know. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers? Insomnia, no te duermas. She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Gauzy to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Ooh, ooh, ooh, ooh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Jesus, living at pray for us, a pussycat. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser. Escuchemos esta voz del señor Freddie Mercury, dedicado para Marcelo Amaral. Este le gusta Queen. No, es igual, fanático. Este es para vos. Esta Marcelito. Es para vos. Para vos. Parecemos. No como la mía. Parecemos Yayo. El primer de The Killers. Human, banda estadounidense formada en 2001 en Las Vegas. Tecladista, bajista, Landon Flower. Obviamente el que quedó, Mark Stroemer, que es el baterista Ronnie Jr. Porque los otros dos se fueron y quedaron solamente los dos en The Killers. Bien, de la religión mormona, el señor Landon Flowers. ¿Sí? ¿Mormón? Sí. ¿Siete hijos tiene? Los mormones tienes. Son esos que van caminando todos juntos, van con camisita blanca. Exactamente. Generalmente son todos rubios, altos. Sí, es de la religión mormona. Y obviamente escuchamos a Queen, banda británica formada en 1970 por el señor Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. ¿Sí? Grupo que empezó muy de abajo. ¿Sí? Muy de abajo. Y Freddie Mercury siempre con su personalidad de decir yo voy a cantar y yo voy a cantar y cantó, nadie le creía por los dientes, por la boca, por todo y no me canso de darle la peli, ¿eh? Se llevó el mundo hoy por delante. Dando vueltas. Sí. Él se llevó el mundo por delante, ¿sí? ¿Sabías que los actores, o sea, Freddie Mercury son novios. Son novios. Sí. ¿Quiénes? Los actores principales, o sea, la pareja principal. ¿Quedan de pareja? Sí. La chica es preciosa, linda, es preciosa. Son pareja en la vida real. Sí, mira. Rami Malek. Y él no es muy agraciado, ¿eh? Tiene unos ojos preciosos. Y sí, nada más. Bueno, lo único. Bueno, él estuvo trabajando en la Argentina, lo perdimos ese hombre, ¿eh? Bueno. Antes de hacer Mr. Robot, que es una serie vendía que... Vendía Paco acá en la Avenida Plata. Sí, vendía Paco a... No, vino a querer probar suerte acá en la televisión se argentina. Se vino a probar a Insomnia, pero no, le dio una flaco. No, se vino a probar acá, no sé si en Polka, no sé, en esos lugares. No tuvo mucha cabida y se fue a Estados Unidos de vuelta y bueno, empezó con X-Men. Viste que estuvo en X-Men, estuvo en Crepúsculo también. Crepúsculo, como un actor ¿verdad? Secundario. Y después, ahí pegó la fama. Lo conocí en iRobot. Claro. Sí, bueno. No la vi esa. Pero estuvo, es una serie que estuvo bastante tiempo, ¿no? Esa. No sé si 2 o 3 años estuvo. Sí, ¿no? Estuve viendo Cementerio Maldito, ahí la versión está. Nueva estaba bastante buena. No pude ver el final porque estaba destruido. Estaba pobre, pero yo digo el final, vos que la viste. Nada que ver con la otra. No. Absolutamente nada, pero nada, ni en comparación. Sí, bueno, después lo voy a terminar. Cuando ahora terminó, por ahí dije, me la... cuando terminó dije, esto no era igual que el otro. No. Estuvo buenísimo el final igual. 11-64-00-7047-23-45. Decimos quién es el de la frase. Sí. ¿Quién es el de la por frase? Por si no se dieron cuenta. A ver. Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5 o 6 de la mañana. Para todos los que le prefieren, es una de las últimas frases de Federico Mouras en la televisión chilena. Bueno, sí, me divierto bastante. ¿Cuál es tu diversión preferida? Bueno, me encanta, por ejemplo, ver películas. Soy capaz de verme 5 o 6 películas una detrás de la otra y no me canso. A pesar de que soy chicato, no veo bien. ¿Solo o acompañado? Claro. De las dos maneras. Igual que yo ahora. Una buena canción para cantar. Ahí está. Ahí está. El mejor vocalista, el señor Gustavo Cerati. Para mí, una de las grandes voces, no me canso de decirlo, es para mí mi ídolo. ¿Sí? Bueno, estén atentos a todos los que mandaron mensajitos hoy, que para el paranormal sorteamos el corte exacto. De pelo y el y Tía el María tía lección, María. Sí. Cortesía de Amar el Whisky. El lunes feriado 25 de mayo, bien nacionalista. Y paranormal. ¿Sí? Y paranormal. Feriado, no sé para qué, si ya sí, estamos de feriado, no importa. Sí, bueno, está de feriado, no sé qué decir. Yo estoy de feriado. Bien. Sí, acá me dice también que Rami había trabajado, tiene toda la razón, en una noche en el museo. Sí, es verdad. El hijo del faraón. Es verdad, tenés para que más esos ojos grandotes que tiene. ¿Quién te dijo eso? A ver. Vanina. No, la madrina de Marcelo. Vanina. Estaba atenta, Vanina. La Vanina iba a decir. La madrina. La Manina de Martina. Todo así. Bien, vamos a ir al próximo tema. ¿Banda uruguaya es? ¿Estelares? No, Argentina. ¿Argentina? Ah, de La Plata, perdón, me había equivocado. Platenses, banda que resurge desde La Plata, que hay un montón de bandas conocidas de La Plata, ¿sí? Y esta es una de esas. Vamos a ir con Estelares. Aire, dale. Ojos no vi brillos como aquellos. Ah, de

they are a liar. Driving down your freeway, midnight alley's wrong. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Con esto así medio psicodélico que tenía esta banda The Doors. Mucho primero órgano, ¿no? Sí, ni hablar. Estelares, primero con Aire, ¿sí? Una banda argentina platense, ¿sí? De estos hermanos Manuel y Víctor, que primero hicieron Los Peregrinos y después... Las canciones tienen. Sí, son del concurso en el 92 de La Plata Rock, obteniendo el primer premio, y así empezaron con su... gran, y al igual que, bueno, estuvieron momentos en Los Gorriones, que a mí me hizo... Sí. Bueno, y se instalaron en la música. Creo que Escafandra no me falta en ninguna playlist. Escafandra... Bueno, tengo en todas. Esto también podríamos pasarlo, ¿viste? Los Peligrosos Gorriones. Bien. El miércoles se estrena en Canal 11. Los Internacionales. Conexión Buenos Aires. 11:15. Por TV. Sí. Policial. Policial. Mezclado con ciencia ficción. Exacto. Actores reconocidos de acá y de México. Parece interesante, ¿eh? Va a estar buena para verlo. Bueno, y lo que acabamos de escuchar, de banda estadounidense formada en Los Ángeles en el año 1965, disuelta en 1973. No duraron casi nada. Junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd se convirtieron en uno de los exponentes de la psicodelia de los años 60. ¿Sí? ¿Tenés sueño, Marcelo? ¿Estás en cualquier momento? Me parece que se me pasó el efecto del Tafirol Plus. Y te está empezando a doler. Y me empezó todo. A doler la espalda. Que el vecino vaya a hacer unos masajes. Del vecino se siente sentir dolor. Y sí, ya terminar. No. Bien, 64-07-04. Mirá, escuchá. Tema que no lo pasan en ningún lado. Lo pasaste voces. Voy a ver. We'll be right back. composición instrumental la que acabamos de escuchar, grabada por Booker T and the MGs, Green Onions o Cebollas Verdes. Considerada como una de las más populares canciones instrumentales del rock y soul de todos los tiempos, ¿sí? El tema es un blues de 12 compases con un riff compuesto por Booker T. Jones con tan solo 17 años, interpretado por un órgano Hammond M3 y el guitarrista Steven Cooper. ¿Sí? El tema fue publicado originalmente en mayo de 1962. A mi viejo le encantaba, y a Patu, el que vivía en la esquina. Sí, yo me acuerdo patente, que cantaban. Lo tenían un CD, cómo sonaba, estaba para escucharlo bien fuerte ese tema. Bien, se nos está terminando la edición. Otra edición más, número 142 de Insomnia. Como dice Hernán, no sé cómo hace para contar. 145, dijo 145, Hernán. ¿No? Y pues si la contás, Laura. Laura, después el lunes que viene le digo. Laura, si estás escuchando, decinos, a ver si sabes más o menos hacer la cuenta ahora rápido ahí al toque. Ella me venía contando igual, Cuando estábamos en la escuela me venía diciendo, mirá que está tanta cantidad de... El conde allá de Matadero nos mandó una historia paranormal. Sí, del abuelo de él. Del abuelo. Ya la tenemos en la I para pasarla. Guardadita. Sí, para la semana que viene. Entonces, la semana que viene, esperamos tu llamado. Sí. Sí, vamos a sortear el Tía Se María. Se va el Tía María y el corte de pelo. Se va el Tía María a elección. Es elección. Cream, yo diría. Ya está esperando acá. Dos champán están esperando. Un fernet. Y bueno, un Tía María. Me parece que lo vamos a tomar. Vos un fernet, yo el Tía si María. Si lo quieren donar todo para mi cumpleaños, que es el 30 de mayo. Dios mío. Me viene al pelete. Dios mío. Bueno, entonces, 12 y 2, 18 grados. ¿Qué nos pasa? No, de la música. Para mí es increíble. Sí. Empezó bien Mano Negra, que anda. No, con Hot. Es verdad. ¿Qué? Hot Pants. Luego Mano Negra. Y después Manu Chao. Y después Manu Chao solito. ¿Quién? Pablo de Quilmes. Pablo de Quilmes. Mandó un mensajito a Pablo. Digo, algo. ¿Quién será Pablo? Mandando de Quilmes? Un saludo. ¿Quién será Pablo? ¿Es alguno de nosotros tres? Claro, ¿no es alguno de nosotros tres? ¿O sos oyente fiel de la Vox? Claro, porque hay mucha gente que en otro lado dejar mensajes. Sí, plata. No, en serio, hay gente que no se anima a dejar audio y sí, no se escucha, Manu Chao, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Recuerdo. Junio de 1961, nacido en París. ¿En? París. En París. Francia. Y papá español. Sí, exactamente. 58 años. Se crió en la cultura de la juventud. Hot Pants, Carayos. Mi madre de lenguajes y estilos musicales, como está haciendo ahora. Sí. Sí, su hermano estaba con amigos. Su hermano Antonio Chao fundó la Mano Negra en 1980. Un éxito en América y en Europa, ¿sí? Y después, miren, con su banda en vivo Radio Bemba, ¿sí? Y después de ahí, vueltas y vueltas, hablando en catalán, en español, en inglés, en gallego y en... catalán es el... ¿Viste cuando veíamos Merlí? Sí. Bueno, ese es la... Imagínate que hablan rapidito los catalanes, ¿eh? Si tenés oportunidad, bajate el disco Siberí me te contén y escuchalo. Muy bueno. Le da risa. Si me ringen, te conté. En Italia ya están abriendo los bares, sí. ¿Puede ser? Sí, como están, no, abriendo los bares, no, y España lo que está haciendo, pasa que 59 muertos tuvo ahora España. Ya había parado y de vuelta volvió. Así que de vuelta me salió. Vaya, de vuelta volvió. Redundante. Estábamos mirando acá, sí, con el conde una fotito de Sergio Denny cuando era joven. Stone Cruise, fíjense. Después igual el conde va a ponerlo en la cosa de Radio Box seguro, para que lo vean, en el Twitter o en alguna parte. Igualito. Igual. No pusimos ningún temita de Sergio. Bueno. Y después Manu Chao podemos dejar al cierre así una cortinita de Sergio. Sergito, así, te quiero tanto, amigo para, querido. Claro, ese, para despedirnos. ¿Cuál era la que cantaban? Se puso en blanco la pantalla. Se apagó. Murióse el teléfono. Chico, se puso en blanco la pantalla, se te rompió el teléfono. Sí, murióse el teléfono. Dios mío. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana. Pará, una pregunta. ¿Cuál era el tema que cantaban en la cancha de Sergio? Te quiero tanto, No, claro. ¿Te quiero tanto? Te quiero tanto. Me va a querer. 12 y 5. Nos vamos hasta la próxima semana acá en Radio Box 102.9. Chau. Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy.